Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión de El Club Vintage. El club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta de la podcastfera de videojuegos española. Hoy con el amigo Eduardo Polonio. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas noches y con ganas de empezar este club. ¿Qué ganas tenía yo de que llegara este día, amigo Edu? Amigo Sergio Márquez, ¿cómo está usted? Muy bien, amigos, aquí con miedo. Miedo a vosotros, monstruos, que tenéis unas ansias de Fatal Fury. Madre mía, Cristian Sevilla, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ansias también de esta saga increíble de juego, sí, de lucha, sí, sí. Juego de lucha increíble. Y amigo Luis Iniesta en cabina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis? Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, y no me gustaría retrasar más este momento, así que os emplazo a continuar escuchándonos, que empezamos ya. Hasta ahora. Rápido, rápido, 1991, vámonos ya. Vámonos rápido, venga, va. Pues el suceso era que nos dejó un cantante. Qué sorpresa. Qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa. Una muerte en el suceso de este año. El caso es que Tino Casal moría el cantante de aquellos años, la movida madrileña y toda esta historia. A mí me gustaba mucho de pequeño. Yo recuerdo viajando a Fuencaliente, Castilla-La Mancha, al ladico de Córdoba, tocando ya Andalucía, evidentemente, con mis padres viajando, escuchando Tino Casal. Tino Casal, pues sí, yo lo recuerdo también especialmente el día de su entierro. Pues lo enterraron en el mismo cementerio que enterraban, y el mismo día a mi tía, que falleció también, la pobre, y lo recuerdo porque había mucha gente famosa. Estaba Emilio Aragón, estaba Belén Rueda allí al lado, y yo pensando, yo era pequeñín y pensando, ostras, sí que era famosa mi tía, ¿sabes? No, era porque Tino Casal había muerto, estaban en todos los famosos. Suceso deportivo, he señalado que el Barça pues ganaba un montón de premios. El Barcelona gana la Copa del Rey de baloncesto, la Copa de Europa de balonmano y la Liga Española de fútbol. Qué bien, qué ese ilusión. Año la verdad que el Barça estaba ahí regalado. Yo no sé qué alineación tenía ese año, ¿tú lo te acuerdas? En el 91 de fútbol. Toma patata. No es tan patata, no es tan patanda. ¿La sacas? Bien. Yo sé que el entrenador era Cruyff, eso seguro. Cruyff. Con Rexach de segundo. Vale, entonces sí. Y yo creo que Zubi ya estaba de portero. Bueno, debía estar con Cochea. De vaquero. Estar, sí. Vaquero puede estaba? Ser, sí, sí, sí, ¿no? Seguro. Salinas, visto? Creo que también estaba ya fichado. Vale, la época aquella. Podría seguir. Lo que pasa es que no me hace especial ilusión esta anécdota. Pero me gusta mucho que hayamos seleccionado un, aunque sea un equipo, que bueno, que no es mi equipo, ni lo será nunca, ni espero que lo sea. Me gusta que hayamos tocado el tema de balonmano y tal, un deporte que es maravilloso, sí, y que debería ser mucho más popular. Sí, lo he señalado también por eso, ¿no? Porque no hablamos apenas de balonmano, pues aquí está, hoy balonmano en el Club Vintage. De cine tenemos El Cabo del Miedo, dirigida por Martin Scorsese con Robert De Niro, impresionante, Nick Nolte, Jessica Lange y Juliette Lewis. Sí, sí. Impresionante esa famosa frase que dio a conocer el doblador aquí en España, Ricardo Solans, ¿no? De abogado. Ah, es esa. Es esta. Anda, coño. ¿Qué te parece? Pues no lo sabía. Venga, va, de música, vamos rapidito. De música te he señalado Metallica con su Black Album, ese disco que se llamó Black Album porque era negro. O sea, Hombre, sí. Metallica podrá ser muchas cosas, pero mentir no mentía. No, era negro. Era y uno de los discos, un disco, ¿no? Un discazo que lo conocimos todos con su Nothing Else Matters, con sus canciones más icónicas, ¿no? Del grupo. Videojuegos, Sonic 1, que podéis escucharlo en el Club Vintage. Street Fighter 2, que podéis escucharlo en el Club Vintage. Snow Bros, que podéis escucharlo en el Club Vintage. Y ya no tengo nada. Bueno, he señalado también Star Wars The Empire Strikes Back también. Ese no podéis escucharlo en el Club Vintage. Y Heart of China, una aventura gráfica bastante curiosa de aquella época, que yo me la acabé en PC. Era una cosa que salió solamente en PC, ¿no? Esta no la jugué en Amiga. ¿Qué te parece? Muy bien. Y Drácula de Densetsu. También. Dos Castlevania Belmont Revenge de Game Boy. Sí, de Game Boy. Qué maravilla. Qué maravilla. Increíble juego. Pues vamos. Ay, qué bonito. ¿Vamos con la Furia Fatal o qué? Furia Fatal. ¡Burr! Vamos con Fatal Fury, amigo Luis, a ver cómo suena esa maravillosidad musical, música maestro. (Risa) Si hay algo que me flipa, aparte de los propios juegos de SNK, evidentemente, si cogemos esos nombres de SNK y los traducimos al castellano, ¿vale? Si cogemos ese Art of Fighting y lo convertimos en el arte del luchar, ¿no? Convertimos ese Furia Fatal, Fatal Fury en Furia Fatal. Pero le añadimos, por ejemplo, Wild Ambition, Wild Ambition, Ambición Salvaje. Es que qué locura, qué locura. O la babosa metálica. ¿La babosa metálica? ¿Metal Slug? Oh, bueno. Ya, pero claro, pero. Me he colado. Pero has roto el momento mágico. Muchas gracias. De nada. El rey de los luchadores, tío. Qué maravilla. Garou, The Mark of the Wolves, ¿no? La marca del lobo. La madre mía. Lobo, la marca del lobo. Madre mía, tío. Madre mía, madre mía. O Garou Densetsu, propiamente dicho. La leyenda del lobo. Madre mía, Eduardito. Qué ganas teníamos ya, ¿eh? Qué pues ganas sí, teníamos sí. ya. Y ahora, tocar una saga icónica de SNK como es Fatal Fury, ¿no? O sea, ya lleva siendo hora, habíamos tocado Art of Fighting, pues ahora tocaba la siguiente, que sería ese Fatal Fury y ese de King of Fighters. Qué ganas, Fatal Fury 1, Fatal Fury 2, Fatal Fury Special, y lo que el cuerpo y el tiempo nos deje seguir haciendo. Yo, chicos, creo que la primera pregunta sería la siguiente. Fatal Fury, yo creo que es una de las sagas más icónicas de la lucha. Yo, de hecho, incluso la colocaría casi entre las cinco primeras. Si metiéramos King of Fighters y tal de por medio, yo la colocaría quizás entre las cinco e incluso las cuatro primeras. ¿Ocupa ese puesto en vuestro ranking de favoritos? La saga en concreto, yo creo que sí. Es una de esas sagas que se marcan en el recuerdo y Fatal Fury entraría entre las cinco. Efectivamente, de SNK incluso un poquillo más arriba, incluso. Sí, de SNK yo creo que la segunda, la tercera. Es que difícil, primero King of Fighters, primero eso King está Fighter, claro, pero después, segundo... Entre Last Blade, Fatal Fury, la cosa está complicada. Es más icónica, evidentemente, Fatal Fury, evidente, ¿no? O sea, pero estaría ahí entre el segundo, tercer, el cuarto puesto. Qué maravilla. Son muy grandes. Fatal Fury, Dios. Y yo la verdad que lo tendría de los primeros títulos de lucha espectacular, digamos, ¿vale? Porque... Así que me impactasen, anteriormente teníamos, yo había visto ya en máquina el Kung Fu Master, Yar Kung Fu y tal, pero lo que era un juego de un uno contra uno al uso, ¿sabes? Yo creo que era Fatal Fury. Para mí, ya te digo, veía imágenes, veía... Por la recreativa yo creo no haberla visto aquí en España. Sí, hombre, Star estaba. Star estaba, sí, pero hombre. En los salones que nosotros nos movíamos, el primero... Yo no lo había visto. Me suena algo, alguna otra versión que comentaremos luego en el del Baricentro. Pero no estoy seguro, por lo tanto no me mojo. Increíble, la verdad. Sí. Mucho carisma, amigo Cristian. Pues la verdad que sí, para mí es una saga icónica y para mí, personalmente, es quizás el mejor rival que ha tenido Street Fighter. Cuando Street Fighter ha cambiado, lo ha hecho la saga Fatal Fury. Es algo especial y yo creo que todo, en general, siempre... Fatal Fury ha tenido más en pie la historia y los personajes que Street Fighter, pero no sé, es como la gran rivalidad. Para mí, en mi cabeza, es la rivalidad SNK-Camcom, es Street Fighter y Fatal Fury. Street Fighter contra Fatal Fury, yo creo que era el crossover que queríamos, que después transmutaría en Capcom contra SNK, evidentemente, pero yo creo que lo primero era esa idealización de Street Fighter contra Fatal Fury, ¿no? Antes de King of Fighters. Yo siempre quería ver de pequeñito el Terry contra Ken. Terry contra Ken. Siempre. Sí, además. Bueno, yo ya sabéis mi opinión. Técnicamente, lo que vendría a ser el momento álgido de Capcom versus SNK es sin duda el combate Terry contra Ken, ¿vale? Porque Ryu contra Kyo puede ser un combate que represente muchas cosas, pero Terry contra Ken para mí es el combate estrella de Capcom versus SNK, y lo que vendría a ser la introducción en la que Ken coge la gorra del suelo de Terry y se la lanza. Para mí es uno de los momentos más significativos y brillantes, no solo de los juegos de lucha, sino de la historia de los videojuegos. La verdad es que es un detalle, además, que sí, se hayan acordado de eso y que y te lo pongan ahí. Es un detalle. Sí, sí. Luis, ¿quién es este Fatal Fury? Bueno, a mí... Bogar, Andy Bogar, Joe Higashi, es que podríamos decir tantas cosas. A mí la verdad es que este juego me llegó tarde, porque yo ya le estaba dando al King of Fighters. Pero claro, cuando ves esos personajes dices, tengo que jugar al Fatal Fury y verlo. Yo conozco mucha gente que prefiere el Fatal Fury al Street Fighter. Sí, y la verdad es que no es nada extraño. No es nada extraño porque son muy diferentes, cada uno con lo suyo, ¿sabes? Y es un juego muy guapo, la verdad. Y aunque pasen los años, es un juego que se deja dar todavía, ¿eh? Sí, hombre, es que desde luego que jugarlo en 2012, Fatal Fury Special, o incluso Fatal Fury 1 y hasta cierto punto Fatal Fury 2, hemos descubierto que sigue siendo muy, muy jugable, sobre todo Special, o sea, en este orden, sería Special 2, Fatal Fury. Y luego ya, si nos adentramos en las continuaciones... Bueno, en las continuaciones ya se... Ya nos volvemos locos. Ya es un espectáculo, ¿no? Pero... Ayer, el amigo Edu y yo estuvimos hasta las 2 de la madrugada jugando al Fatal Fury Real Bout Special. O sea, Real Bout Special, Fatal Fury, que bueno, que vaya viciado con eso. Son buenos juegos, es lo que digo, en la saga, yo creo que es la saga de... Es el icono de SNK, básicamente porque después lo vemos en los KOF, ¿no? La participación de personajes de Fatal Fury es muy elevada. Muy elevada. Muy elevada en comparación a otras sagas. Correcto. Tenemos a, es que ya viendo la lista de personajes, Terry, Andy, May, Joe, Kim, Duke King, incluso muchísimos. Hawaii. Raiden. Wai-Hai. Wai-Hai. Raiden, Gloomery, Billy Kane, Jim Sí, Howard, sí, Ryuji Yamazaki. Aquí estaríamos hasta Krauser, que se acabara todo. En todo caso, si os parece bien, chicos, podemos empezar con este programa especial Fatal Fury 1, escuchando esta maravillosidad. Empezamos con este Fatal Fury King of Fighters con lo que vendría a ser lo principalísimo de la historia de este juego. ¿Quién estaba detrás de Fatal Fury King of Fighters en 1991? Ni más ni menos que Takashi Nishiyama, una persona que os sonará mucho del Club Vintage porque ha aparecido no una, sino dos veces nombrada ya a lo largo de los programas que llevamos en el Club Vintage. ¿Por qué? Principalmente... porque es el creador de Street Fighter 1. Viene a ser la persona que creó Street Fighter 1 para Capcom en 1987, con todo lo que ello conlleva después. Evidentemente no vería el lanzamiento de Street Fighter 2 porque se marcharía a SNK, y allí en SNK comenzaría lo que vendría a ser casi su época dorada, desarrollando básicamente el gran tronco de juegos de lucha de SNK, Shin Nihon Kikaku. ¿Qué podríamos decir de este Takashi Nishiyama? Básicamente que no se entiende la lucha SNK si no fuera por él. Y es muy curioso que tengamos que el icono del 2D, Street Fighter, fuera creado por la misma persona que creó Fatal Fury y compañía después. Es increíble si te lo paras a pensar. Es que creo que es uno de los pocos casos que ha dado la historia de que una persona cree al... original, digamos, a lo que podría ser el original, siempre entre comillas, evidentemente, y después crear a su rival más acérrimo en otra empresa. Es genial, de verdad, me parece una historia genial. Además, algo que no sabíamos y que hemos conocido gracias al amigo Evil Ryu, es que Takashi Nishiyama, aparte de haber estado en Capcom, estuvo en Irem. Irem, tíos, haciendo ese Kung Fu Master. Es increíble, si te lo paras a pensar. ¿Dónde no ha estado este hombre? Y ahora está en Dreams, claro. Ahora está en Dreams. Como jefe, ¿no? Sí, es el director de Dreams y es el que ha hecho Street Fighter 4, ¿sabes? Porque después los honores se los lleva Yoshinori Ono, pero la realidad es que Dreams estaba detrás. Qué de vueltas de la vida, ¿no? O sea, te lo vas a pensar, tú haces Street Fighter 1, te vas a SNK y acabas haciendo el 4. Sí. Es increíble. Sí, las vueltas que da la vida. Y es una cosa que siempre hemos debatido aquí en el Club Vintage. Siempre con el respeto de saber cuán grande es la industria japonesa, a veces, quizás... es más pequeña de lo que parece en cuanto a desarrolladores y gente que trabajó en ella. No quiero decir que sean 20 o 30 personas, sencillamente que mucha de esa gente que hizo cosas en una empresa hizo muchas otras en otras empresas, y al final te das cuenta que todo fluye y todo tiene sentido. Es una perfecta sincronía entre gente que ha trabajado en unas empresas y otras, y es muy interesante ver esos trabajos. A mí me da un poco de miedo pensar lo que el enmarañado, la telaraña que habría dentro, ¿no? Ahí para que este hombre trabajase para las dos compañías, ¿sabes? O sea, ¿cómo habrá llegado ahí ese tipo, ¿sabes? ¿Qué es lo que le habrá llevado? Bueno, él deja Capcom a finales de los 80 y acaba en SNK, y en SNK es cuando empieza a desarrollar las nuevas obras. Pero la competencia que habría entre las dos compañías, hombre, ahí brutal, con el tipo este por en medio, ¿no? Un talento increíble, ¿no? Sí, claro, pero bueno, Capcom ya le tuvo que saber mal haber soltado a Nishiyama, claro. Pero evidentemente Capcom era un momento dorado en cuanto a los grandes genios que tenía allí dentro. Akira Yasuda, tenía Okamoto, tenía a Inafune recién entrado, como aquel que dice, y entre muchísimos otros grandes productores que estaban en Capcom exclusivamente trabajando para ellos. La verdad es que Capcom no se podía quejar de los grandes talentos que tenía, a pesar de que SNK tuviera también locuras. Y si ya nos paramos a mirar Konami, nos paramos a mirar Taito, nos paramos a mirar todas las empresas, es que no acabaríamos nunca. Genial. Pero ya os digo, Nishiyama, el mismo creador de Street Fighter, es el mismo creador de Fatal Fury. Es increíble. ¿Os parece bien si comenzamos a hablar ya de este Fatal Fury? Vamos. Southtown, amigo Edo. Southtown, lo que tiene toda esta ciudad, ¿eh? Toda la ciudad, todo el universo King of Fighters, todo, incluyendo lo que vendría a ser Art of Fighting, Fatal Fury y el propio King of Fighters, todo fluye hasta cierto punto en Southtown de una u otra manera. Sí, desde que podía ser el inicio de todo en Southtown, ¿no? O sea, con ese Geass creando ese imperio que tiene en base de la mafia, ¿no? SNK siempre tenía lo que vendría a ser una historia normal, podríamos decir, y una historia hasta cierto punto oculta que se narraba en las distintas revistas especializadas de Neo Geo. Y ha sido increíble descubrir toda la historia que hay detrás de Fatal Fury, una historia que a priori podría parecer simple, pero que hasta cierto punto de simple no tiene nada. Sí, sí, bueno, todo empieza, toda esta historia empieza con Geass Howard, que fue abandonado junto a su madre allí en Southtown. El padre los deja allí. Geass no sabe quién es su padre. Pero bueno, poco a poco Geass fue haciéndose un hueco en la ciudad, trabajando en muchos sitios, consiguiendo dinero básicamente para él y para su madre, que en ese momento no estaba gozando de una buena salud, hasta que la madre muere. Uh-huh. Por cansancio, por enfermedades y tal. Geass evidentemente no puede perdonar a su padre por lo que ha hecho. Su padre Rudolph. Y se dirige va buscando información hasta que se da cuenta que es Rudolph Krauser von Stronghain. Von Stronghain. Von Stronghain, de la familia Stronghain. Qué grande. Evidentemente decide ir a buscar a su padre y asesinarlo. Pero falla. Falla porque Krauser, Wolfgang Krauser, hijo de Rudolph, se pone en medio. Y hermanastro de Geass, en este caso. Vale, o sea, ya tenemos el primer lazo, ¿no? Wolfgang Krauser. Krauser y Geass Howard. Es hermanastro de Geass Howard. Efectivamente. Increíble. En este caso, Geass Howard, pues, destrozado ya, que sabiendo que no puede hacer nada contra Krauser, pues, decide ir a practicar las artes marciales. Y del estilo Hakuyoku Senken, en este caso, junto a Jeff Bogart y bajo la tutela de Tung Fu Ru. En este caso no sería el... Dicen que no es el único estilo de artes marciales que aprendió, ya que también aprendió un estilo de Toji Sakata, que sería el personaje que después saldría en Well Ambition. Y bueno, durante ese tiempo Geass fue construyendo ahí su mafia en Southtown y contrató los servicios de guardaespaldas como Ripper y Hopper. ¡Oh! ¿Vale? Tung se entera de todo este negocio que tiene Geass en la ciudad y dice que el próximo sucesor de su técnica no va a ser él, sino que va a ser Jeff Bogart. Geass, al enterarse de esto, pues continúa su camino como puede y da por hecho de que tiene que ir a asesinar también a Jeff Bogart por celos, por sí. porque no puede aprender las técnicas que faltan del maestro Tung. Mientras tanto, pues después de esto, Geass fue continuando su camino hasta derrotar el magnate conocido por la ciudad en ese momento, que es Mr. Big. ¡Oh! Art of Fighting. Entramos en Art of Fighting. Y en este caso, pues, después de ganar a Mr. Big, se convierte en el rey de Southtown. Pero no obstante, encima de convertirse en el rey, y lo que quiere hacer es convertirse totalmente en el amo de la ciudad, la gente lo ve como un héroe, porque se ha cargado el magnate de la mafia ahora mismo de allí. Entonces, incluso la comisaría le nombra jefe de allí. Qué, o sea, ahora mismo Geass tiene el poder de toda la ciudad, de todo su estado. El poder de la justicia está en su mano. Efectivamente. Ahora ya tiene toda la justicia y tiene toda la mafia ya liada en Southtown. Se ha convertido en el rey. Qué interesante. A partir de ahí, pues ya allí se crea el The King of Fighters, uh-huh. un torneo de artes marciales. Y a partir de ahí, pues empezaría la historia de este juego, uh-huh. con los hermanos Terry y Andy, en busca de venganza por la muerte de Jeff Bogart. Uh-huh. Pues Jeff Bogart muere en los sucesos posteriores a The Art of Fighting 2. Recordamos en que The Art of Fighting 2, si lo hacías muy bien, después de luchar contra Mr. Big, te encontrabas en un combate a muerte contra Geese Howard, increíble, con una música espectacular y con un Geese Howard que... ¡Qué diseño! Vemos un Geese Howard joven con un traje increíble, con el pelo largo y un Geese Howard que flipas, de verdad. ¡Qué bien le sienta a Geese la estética de The Art of Fighting! La verdad es que luego lo supieron aprovechar con el Neo Wave. Sí, es verdad. Con un sprite un poquito feote. Pero... sí, fuera de lugar, además. Más que feote, fuera de lugar. Fuera de lugar, porque estaba como quizás demasiado bien hecho para el resto de personajes que estaba quizás en la época... O sea, personajes de Neo Geo en un Atomic Wave con un personaje rehecho como es Geese Howard, que cantaba eso sí, más que... no estaba hecho al estilo de lo que serían los otros sprites, parecía más de Noise Factory, parecía más de sí. Power Instinct, Martial Melee o Rage of Dragon que el del propio KOF. Estoy totalmente de acuerdo. Y sobre esto que estábamos comentando, pues al final Geese Howard se carga a Jeff y evidentemente tendrán que buscar venganza a Terry y Andy, los hijastros de Jeff Bogart. Sí, porque Terry y Andy pues son huérfanos y Jeff Bogart los adopta. Entonces, a partir de ahí, básicamente, los va entrenando un poco a las técnicas que aprendió del maestro Tung, hasta que Geese consigue matar a Jeff. Entonces, se hacen una promesa, que volverían se separarían, se entrenarían cada uno por su lado, y a los 10 años volverían a encontrarse. ¡Wow! Para buscar venganza. Terry quiere evolucionar el arte de Jeff, básicamente, así que va a entrenar un poco con el maestro Tung, también se mete en peleas callejeras para madurar en sus estilos de combate, mientras tanto Andy pues decide irse a Japón a aprender un estilo nuevo de combate para diferenciarse un poco de su hermano. Uh-huh. En este caso el ninjitsu Shiranui Ryu, que sería el arte de Shiranui, del maestro Shiranui. Hanzo Shiranui, y también el Kopouken, que es el arte de pegar con las manos abiertas, básicamente. Andy, si os fijáis, siempre no pega puñetazos en ningún momento. Es como Bud Spencer. Sí, como Bud Spencer, pero en rubio y guapo, ¿sabes? Pues básicamente eso, a los 10 años se vuelven a encontrar, justo cuando hacen el The King of Fighters, y deciden ir al torneo a plantarle cara a Geese. En este caso también se encuentran con Yoshi Higashi, y que se hacen amigos, supongo que le contará la historia de qué pasó con su padre, etcétera. En teoría, el vínculo entre los tres personajes principales de Fatal Fury, que son Joe Higashi, Terry y Andy Bogart, en teoría el lazo entre Andy y Joe se hace en Japón, según parece, sí. En distintos campeonatos de artes marciales. Y ahí le cuenta toda la historia y Joe pues decide también ir a participar. De hecho, se dice que el país natal de nacimiento de Joe fue Japón. Ah, ¿sí? Pero se crió básicamente en Tailandia. Qué curioso, eso no lo sabía. Y ahí pues participó en varios torneos de Muay Thai y tal, hasta que se hizo el campeón. De hecho, le llaman el Huracán Upper. Y a partir de ahí, pues yo decidí irse al King of Fighters también para probar su maestría en el arte de este torneo. Uh-huh. Un torneo un poco bastante más bestia de lo habitual en torneos de artes marciales convencionales, ya que uh-huh. se utilizan todo tipo de artes marciales. Correcto. No solo es Muay Thai. Ya. Yo Higashi, qué personaje también. Sí, es un personaje que a mí me gusta bastante. En referencia a lo que habéis dicho de que sería japonés, si mal no recuerdo, las versiones de King of Fighter tienen la bandera de Japón en la bandana. Sí, como de hecho. De ahí supongo que viene el tema, ¿no? De que ¿os acordáis? Ya empezamos, primera referencia a King of Fighter random. ¿Os acordáis del final del equipo de las cintas de King of Fighter 98? Oh, maravilloso, con Yuri. Sí. Oye, King of Fighter 98 y ya paro. Bueno, no vamos a parar. ¿A quién quiero engañar? En Fatal King of Fighter 98, además de los equipos oficiales, que vendrían a ser los típicos equipos, ¿no? El Garou Team, el Art of Fighting Team, etcétera. También habían equipos especiales que tenían una ilustración especial al final. El ejemplo, equipo de las gorras, que vendría a estar formado por Clark, Terry y Lucky. Lucky Goldberg, ¿no? Glover. Perdón. Bueno, el Lucky, el del básquet, vamos. Sí. Total, que si cogemos el equipo de las cintas, que vendría a estar formado por Yuri Sakazaki Joe Higashi y Goro Daimon. El final del juego es Goro agarrando a Yuri por la espalda y Joe quitándole la cinta y poniéndole la cinta de Japón en la cabeza. Meterla a Yuri del rollo, no me quiten la cinta que es mía y me la pongo cuando quiero. Maravilloso. Muy buena, muy buena, muy curiosa. Muy, muy curiosa. Y así podríamos estar todo el día. Sí, sí. Pues básicamente es Terry, Andy y Joe son los personajes que te dejaba elegir el primer Fatal Fury. Tres personajes. Tres personajes a elegir y después nos tendríamos que batir en duelo con todos los personajes siguientes del torneo. Uh-huh. Empezando, por ejemplo, te dejaba elegir entre cuatro personajes para luchar contra cualquiera de ellos. Cuatro escenarios diferentes. Efectivamente. Eso solo es un juego de categoría, ¿eh? O sea, el juego de categoría que te deja elegir a qué rival batirte, ¿eh? Eso yo ya sabéis que me tiene ganado. Y además es algo típico de SNK. Bueno, voy a decir que es algo típico de SNK, pero Street Fighter 2 también lo tienen, que es el mapa. El mapa. El mapa. Un mapa. Hay un mapa donde elegís la zona. Algo también en el Art of Fighting, ¿no? Uh-huh. Hay un mapa. No eliges la zona, pero tienes un mapa de la zona. Sí, sí. Pero de hecho es una... Ahora que me lo paro a pensar, lo de poder elegir rival, al menos el primero, es una cosa muy habitual en casi todos los Fatal Fury, por no decirte en todos, porque en Fatal Fury 1 lo puedes hacer, Fatal Fury 2 lo puedes hacer, en el especial también, sí, en el 3 también. Real Bout también. Sí, sí, sí. En sí. Todos, puedes elegir el principio. ¿Contra quién te quieres contra quién quieres luchar antes? Yo siempre iba por el más chungo al principio, ¿sabes? Por eso de decir o me quedo o me voy, ¿sabes? Siempre sí. Era Michael Max, pero después descubrí un truquete con Michael Max que no quiso volver Michael a tocarme los cojones. Pues eso, básicamente nos dan a elegir entre cuatro rivales al principio. Michael Max, Richard Mayer, Duke King o Tom Furru. Michael Max, su historia es bastante sencilla. Es un ex campeón de boxeo que se larga de la carrera por su conducta violenta y bueno, pues decide participar en KOF. ¿Te has fijado que no se curran nada las historias de los boxeadores? Que no se las curran nada. Siempre es igual, si es el Balrog. Es que es igual. No se las curran nada. Aquí el tema es que también parece ser un creyente, ¿no? Sí, ahora hace la cruz cuando hace la cruz cuando acaba, no sé, me hizo gracia. Es verdad, qué curioso. Sí, muy sí. Extraño. Además tira huracanes también. Sí, también, sí. Como yo. Pues el truquito del Michael Max que decía es muy simple, ¿vale? Si tú das saltos para atrás con patada, sobre todo con Terry, que tiene la mejor patada en el aire, yo creo, de los tres, siempre acaba comiéndose la patada. Lo cual no quiere decir que te pueda pegar una paliza esquina en la esquina, podría ser. Pero si vas pegando saltos para atrás, al menos en nivel 4, que vendría a ser el estándar del juego, que después Mariano dirá, ¿no? Lo que pasará con ese nivel, pero jugando el nivel 4, que vendría a ser lo normal, la patada para atrás siempre se la come, ¿sabes? Saltando patada, pa, pa, pa, pa, pa, y después Dios dirá lo que sea. Sí, pues eso, básicamente participa para volver a recuperar esa gloria que tenía antiguamente en el mundo del boxeo. Después tenemos a Richard Mayer, originario de Brasil, evidentemente, maestro de capoeira y que utiliza básicamente para enseñar a la gente. Es maestro de capoeira y quiere enseñar a la gente. Y lo más importante, su currículum, dueño del Pau Pau Café. Efectivamente, al poco tiempo Richard pues se trasladó a vivir a Southtown y abrió la discoteca, bar, lo que queráis, porque cada vez es diferente. Pau Pau Café, Pau Pau es Café. El debate. Pau Pau Café, el debate, ¿qué es Pau Pau Café en realidad? Porque si te lo paras a pensar, el Pau Pau Café es un sinsentido constante. Quiere decir, el primer Pau Pau Café que vemos está en Fatal Fury 1, ¿vale? Pero si después comenzamos a mirar a lo largo de la historia qué ha sido el Pau Pau Café, nos podemos volver locos. King of Fighters 94, Pau Pau Café, México. Dices, ¿eh? ¿Cómo? Pau Pau Café, King of Fighters 96. ¿Dónde está? Encima de una torre, en vaya usted a saber dónde. Pau Pau Café 95, sí, un random bar. Richard se volvió rojo. Se volvió a lo mejor es una cadena. Una franquicia, Starbucks. Es una franquicia, pero las franquicias, amigo Luis, normalmente tienen algo en común. Pero es que el Pau Pau Café no tiene nada que ver el uno con el otro. Es como si el bar increíble. Paco se llamara McDonald's. Dices, te llamas McDonald's, pero no eres un McDonald's, ¿sabes? Y pues, es tal que así. Básicamente. El Pau Pau Café, ¿por qué no ha vuelto Richard Mayer? Un personaje que es maravilloso. Yo creo que es maravilloso. A mí me encanta. Bueno, ha vuelto en el Máximo Impact. Pero es un skin random. No, pero en serio, ¿por qué no ha vuelto? Porque se pudría de pasta. No, de hecho participa en KOF para hacer publicidad de su bar. Pues, básicamente. Hombre, el Terry le deja la cara guapa. Sí, pero de hecho, mira después, en el Fatal Fury 2, ¿dónde ves el torneo? ¿Dónde está la gente viendo el torneo? ¿No? Papá Café. Papá Café. Pues ha vuelto famoso ya. ¿Y dónde va el Terry al final del Fatal Fury 2 a comerse un Frankfurt que es más grande que su cabeza? Al Papá Café. Pues por eso mismo. Richard, ponme otro. Y el Richard, sí, ahora voy. Todos los luchadores se fueron al Papá Café. Son $6, gracias. Y a partir de ahí, pues eso. Básicamente abre el Pau Pau Café con la intención de hacer un bar, que en el cual, o bar discoteca, lo que sea, en el cual igual, no hubieran problemas. Porque uh-huh. normalmente siempre los bares allí en Southtown se va a ver un follón. Entonces, normalmente, si veía a Richard algún acto de estos, los echaría a la calle. Le pega un patadón que los deja tísimo. Básicamente, y entra pues eso, para hacer publicidad de Pau Pau Café. ¿Y cómo lo consigue? Y lo consigue. Joder, si lo consigue. Vaya, crea una franquicia y todo. Yo quería destacar una cosa que, a ver, yo no entiendo mucho de capoeira, pero subirse a unas barras para pegar patadas. No sé, aquí el amigo de artes marciales. Es lo que os quería comentar, lo que pasa es que queda como un poco ir de fuera de lugar, ¿no? Pero, de fuque. Sí, de fuque. Bueno, ¿no? Pero capoeira, pegar saltos con las piernas abiertas, la verdad que... Hombre, es una capoeira muy libre, sí, muy sí, libre. Sí. En aquel tiempo, la verdad que supongo que sería un arte marcial que como no se conocía mucho, dije, tú meterías un tío saltando sí, porque... y ya da el pego. Sí, porque después tenemos ya en Fatal Fury más adelantados, tenemos al alumno, por así decirlo, que sería Bob Wilson. Ese y ya, Bobby. Ya hace más estilo de capoeira. Otro personaje relegado a la nada. ¿Por qué es? ¿Cómo que por qué? A partir de ahí salen todos los Real Bouts. Sí, pero el que no sale en King of Fighters es un fracasado, vaya. Amigo Edu, y joder, amigo Cristian, y amigo Luis, y amigo Sergio. Tenemos a los hermanos Ginny, mola mucho. Otros fracasados. Y Krauser solo sale en uno. No. Pero es que la aparición de Krauser en King of Fighters 96 le vale para todos los años posteriores. Que no querían meter malo. Es el mejor puto equipo de la historia de King of Fighters 96. King of Fighters, ¿qué coño? El Boss Team, tío. Por favor, paremos ya, sigamos. Otro personaje, Duke King, este no tiene mucho. La verdad es que se apunta al torneo para ganar el pasta, básicamente. Y nada, tiene un estilo de lucha propio combinando la pelea callejera con baile. Sí, y lleva pantalones cagados. Y se llama Duking y lleva un pollito. Aquí no lo lleva, pero ¿por qué se llama Duking y lleva un pollito? Bueno, no sé, pues sería muy violento tener un pato, ¿no? Es como si yo me llamo Juanito Perro y llevo un gato. Hombre, no es lo mismo, Cristian, no es lo mismo. Pero Juanito Perro, Juan Perro, el cantante. Pues bueno, después ya con Tunf, el maestro Tung. Este tiene mandanga, ¿eh? Sí, es el maestro de Jeff, el maestro de Gis y en menor medida el maestro de Cheng Xin San, personaje de Fatal Fury 2. Aunque también se habla que el nombre de Tunfurru no es el nombre real. ¿Cómo que no? Eso se dice, ¿no? Que tiene otro nombre. Vaya por Dios. Básicamente Tung quería que Jeff fuera el sucesor de la legendaria técnica que utiliza, ya que era un noble guerrero. Evidentemente Gis se entera de esto y mata a Jeff por celos. Uh-huh. Tung, pues triste por la pérdida de Jeff, abandona la idea de tener un sucesor. Tung entra al torneo por invitación de Gis Howard, básicamente, pero mira, no llega a la final. Tung decide dejar los combates de lado y vivir tranquilamente. Y aunque es cierto que estuvo un tiempo enseñando a Terry Bogard, Tung dejó de lado la política de aceptar a alumnos. Básicamente le enseñó cuatro cosas que ya previamente había enseñado Jeff Bogard. Era se evolucionó un poco, pero Terry decidió irse un poco a la lucha callejera y tener combates, uh-huh. básicamente. Qué grande. Después, ya a partir cuando nos eliminamos a esos cuatro, nos aparecerá, no, tendremos que luchar a batirnos con otros cuatro. Uh-huh. Primero Hawaii, campeón de Muay Thai, hasta que Joe le quitó el trono, uh-huh. básicamente. Y le dan al piste, ¿eh? Sí, después de la derrota, pues el señorito piensa, hostia, ¿qué me falta a mí? Y dice que para él le falta ser más violento. Uh-huh. Vino. Con la peste vino, el pavo. Sí. Y entonces, pues, decide ir a matar a varios campeones de artes marciales directamente. Uh-huh. A matarlos. Y así se encontró con Jeff con Gis. Y vio el poder de Gis y dije, guau, no puedo hacer nada contra él, así que me uno. Uh-huh. Y decide, pues, estar con Gis trabajando. Durante el torneo, pues, vuelve a perder contra Joe. Básicamente. Y a partir de aquí ya decide como retirarse, por así decirlo, y ser amigo de Joe. Digamos, no sé si llega a ser el entrenador manager de Joe. Teoría sí, ¿no? Sale muchas veces a partir de entonces. Pero a este le toca el Euromillón, a lo largo de los años. En 2012 le toca el Euromillón. Esto es así. 2011 sí. Le toca el Euromillón. Vuelve a salir en King of Fighters. Sale en King of Fighters 13 y dices, a ver, SNK Playmore. O sea, tienes 1,000,000,000 de personajes interesantes en toda la historia nutrida de SNK y decides coger a Hawái. ¿A Hawái? ¿Estás loco o qué? Hombre, la verdad es que según lo que leí de los productores, es que buscaban el... Siempre hay un personaje estrella que no se sabe que va a aparecer, sí, hombre, que viene de otras sagas, y decidieron escoger este personaje. Yo te explico lo que pasó. Lo que pasó fue lo siguiente. Dijeron, no me quiero currar un personaje, ¿qué voy a hacer? Voy a coger al Joe y le voy a quitar la cabeza, y le voy a poner otra cabeza, y voy a hacer este personaje de gratis. Y así lo hizo, ¿verdad, Edu? Sí, básicamente, un head swap. Madre mía, qué fucker soy. Arrancar la cabeza y poner otra. Es chungo. Sí. Bueno, pero igualmente se juega diferente, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto. Eso no lo niego, sencillamente. La verdad es que es bastante cabrón. Yo nunca le he pillado el truco a este personaje. Cuando lucho contra él, no me entero de nada de lo que pasa. Lo veo pasándose con patadas del agua al lado de la pantalla y es muy raro. Maravilloso. Después tenemos a Raiden, un Wesley profesional que conocido por otra vez por la crueldad en los rings. Básicamente decide irse a Soptown y se involucra en bastantes peleas hasta que Jis lo contrata. Bien, básicamente no tiene mucho más. Después del primer Fatal Fury decide dejar de trabajar para Jis, evidentemente, y digamos que vuelve al wrestling normal en corriente y se tranquiliza bastante. De hecho, se quita la máscara. Bueno, pasa de turn heel, hace un turn face. Sí. Pasa de ser heel a ser face. Yo quería destacar el hecho de ver a un luchador de lucha americana gigante en un parque de atracciones, pegando de hostias a la gente. Es más, ¿por qué lo rescatan después en KOF 99 Evolution ese escenario? ¿Te lo has puesto a pensar? No lo había pensado, es verdad. Sí, un parque de atracciones. Bueno, es maravilloso. Es cascas en un parque de atracciones. Otro personaje yo creo que le ha tocado la lotería. Joder. Este no le ha tocado la lotería una vez, le ha tocado dos. Porque Capcom piensa, necesitamos un rival del Zangief. Y dice, Goro. Y dice, no, Raiden. Y ese que diciendo, ¿quién es Raiden? ¿El Metal Gear? No. El de SNK. Y dice, ¿eh? Y sí. El gordo azul. Y lo cascaron en el Capcom vs SNK 1 y en el Capcom vs SNK 2. Y no conforme con ello, en 2011 le toca el Euromillón a él también. Y dice, pues vas a formar el nuevo Team Corea. Que no están ni Chan ni Choi, pero están Raiden y Hawaii. Y dices, pero qué puta basura de equipo. Suerte que está Kim. ¿Qué habría sido el siguiente? ¿Quitar a Kim y meter a Mei Li o qué? ¿Capaces son? No son capaces. Son cosas de coreanos. Qué asco de coreanos, de verdad, tío. Y bueno, me indigna. Lo del KOF 2002 me indigna todavía, tío. Lo del equipo de las mujeres me indigna. Sí, que no esté, o sea, Kim. Queremos quitar a Kim. Queremos que esta mujer, Mei Li, que es coreana, queremos que esté en el equipo de las tías sí o sí, porque es un icono para nosotros. Pues quitamos a Kim y metemos a Mei Li. Pero no tiene suficiente. De icono con Kim, es que ¿te parece poco tener a Kim Kafuan coreanillo? ¿Te parece poco? Es un personaje brillante. Sí, de hecho, mira, se mantienen todos los KOF, por algo será. Pues ya pasamos a los dos últimos personajes, Billy Kane. Este tiene mandanga, ¿eh? Sí, básicamente Billy Kane y su hermana, pues Lily Kane, en este caso también eran huérfanos y vivían ahí en Londres como bien podían, los pobres. Billy se dedicaba a robar comida para poder mantener a Lily, hasta que un día pues Jis, en un viaje de negocios, se los encuentra por ahí viendo la habilidad que tenía Billy con el bow. Pues se lo lleva para entrenarlo y hacerlo un buen asesino. Tanto que lo convierte en su mano derecha y poco a poco Billy llegó a convertirse en el campeón de The King of Fighters hasta la llegada de Terry Bogard. Y básicamente después de los sucesos, ya en Fatal Fury 2 se va a Inglaterra otra vez con su hermana y pues mira, lo contrata Krauser, básicamente, aunque tiene un segundo motivo Billy para ser contratado por Krauser. Después lo comentamos, supongo. Después lo comentaremos. Estupendo. Yo quería destacar de este personaje que para mí siempre ha sido calvo. Tiene pelo. En los King of Fighters tiene las patillas rubias. Sí. Pero fuera de las de King of Fighters es calvo. Disculpe usted, caballero, es calvo y no tiene cejas. ¿Qué quieres, Luis? Joder, quiero hablar. Digo, ¿se quita el pañuelo en algún momento? En los KOF creo que hay una celebración que se quita el pañuelo. Pero no era calvo, yo no me acuerdo que fuera así. ¿Qué va a ser calvo? Este que se droga antes. ¿Es calvo? No es calvo. Se parece a Mr. Proper. En el Real Bout Special se le ve clarísimamente el pelo rubio. En el Real Bout Special se ve claramente. Se le ve clarísimamente, que por cierto, qué ilustraciones Real Bout Special, ¿eh? Sí, mola, están. Son muy buenas las ilustraciones. Y bueno, como final boss del juego tenemos a Jis. Básicamente, como decía Cristian, el primer guapanís de la historia. Guapanís extremo. Con esa bandera de América ahí. ¿Cómo triunfa eso, eh? El pavo ahí con el traje este de ceremonia y con la bandera de América en la espalda, luchando en la Jis Tower, que lo flipas, eh. Maravilloso, con su jacama ahí plateada, o yo qué sé qué es. Qué pasada. Es increíble. Y bueno, al final del juego ya lo imaginamos, ¿no? Terry gana a Jis y se cae de la Jis Tower. En teoría muere. En teoría muere. Sí, ya además después. Te ponen la fecha, entonces, incluso de cuando murió. Y de hecho, en las versiones occidentales está equivocada la fecha y pone 1912. ¿Sabes? ¿Cómo va a morir en 1912? En 1992, que debería ser cuando muere, pone Jesse Howard murió, ponía el día. No, ahora lo siento, pero no lo recuerdo. Ponía el día y ponía 1912. Jesse Howard muere en el hospital. Y dices, pero a ver, 1912, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Ya le están dando al vino? 1992. Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Qué maravilla. Muere Jesse, bueno. Y qué final, ¿eh? Cómo triunfa, ¿sabes? Sí. O sea, la batalla final ya de por sí es increíble, ¿vale? O sea, el escenario genial. La música en la que hemos estado escuchando en los últimos Club Vintage. Ese músico, ese temazo de Jesse. Que sí, a ver si nos lo puede poner el amigo Luis, por favor. Y lo flipamos porque es la batalla de la venganza, ¿vale? O sea, hemos estado esperando este combate desde que empezó el juego, como aquel que dice, están en nuestras manos vengar la muerte de nuestro padre, la del padre de Andy y de Terry, evidentemente, Yo Higashi está ahí de picos pardos, sí. Pero Terry y Andy, pues es una batalla del destino, ¿no? Lo que vendría a ser ese Shukumei no Tatakai. Qué grandioso, ¿eh? ¿Cómo lo he colado ahí? ¿Cómo lo has colado? Querías decir el nombre en Japón. El nombre en japonés es eso, es Garou Densetsu, que vendría a ser la leyenda del lobo, que dices, oh my god, por el sobrenombre de Terry, el lobo, lobo hambriento Bogard, Legend of the the Battle of Destiny, perdón, Shukumei no Tatakai. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, sí. ¿Qué podemos comentar de Fatal Fury? Yo lo que os quería comentar era eso, cosas del propio juego. Evidentemente, yo creo que se deja jugar todavía mucho mejor, porque también tiene muchos años más que Street Fighter 1, que prácticamente ahora es muy difícil de jugar por muchos motivos. Fatal Fury 1 te permite muchas cosas y quizás se asemeje más a Street Fighter 2 que a Street Fighter 1 también, bueno, por lo evidente. De hecho, ya que los inputs salgan bien, los comandos, que hagas un Hadouken y salga un Hadouken, que no tengas que hacerlo tan justo como en Street Fighter 1, porque en Street Fighter 1 hay que ser muy justo haciendo los inputs y el tempo es perfecto tempo para ejecutar los movimientos especiales. Yo, a ver, de los de Street Fighter 1 me quejo, pero los inputs de Fatal Fury, en especial los Racing Tackles y demás, son un poco bizarros. Son bizarrillos. Son bizarros. Porque además, normalmente... La carga es muy larga, la del Racing Tackle. Sí, sí, sí. Y además, en el Fatal Fury 1, no te sabría decir, pero a partir del Special y a partir de King of Fighters 94, si el movimiento te dice que es abajo Hadouken, o sea, en media luna para adelante y a los dos de patada para hacer el Shoryuken Padan, por ejemplo, de Andy, no es abajo cubriéndote, es abajo, abajo. Es decir, que si te dan, te jodes, que te los estás comiendo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que buferear mientras saltas. ¿Qué quiere decir buferear? Que mientras estás saltando, por ejemplo, ya estás marcando el movimiento para cuando llegues al suelo ejecutar el movimiento. Entonces esa carga, como ya la estabas haciendo mientras saltabas o mientras hacías un ataque o lo que sea, ya vale. Vale, está dentro del propio tempo. Entonces ahí es donde puedes sacar rendimiento a estos ataques. ¿Han visto? Sí, sí, muy bien explicado. También destacar las transformaciones de algunos personajes. Sí, durante, eso molaba mucho durante el juego. Por ejemplo, Tung, el maestro Tung, se puede transformar en una mole gigante, rollo lo que haría Tortuga en Dragon Ball. Sí, sí, sí. Básicamente un poco inspirado, sí. Sí, sí, un poco, no, bastante. Y el amigo Hai, pues se vuelve borracho mitad del combate. Si le tienen un botellón, ¿sabes? Y entonces el pavo se lo trinca como si no hubiera un mañana, como si fuera agua mágica, y se pone rojo como un tomate y comienza a pegar mandanga. O Billy Kane, que puede perder el bastón durante ¿Qué ridículo combate. Es eso, ¿no? ¿Te das para pensar? Sí, ¿qué ridículo es ese momento? Que pierde el bastón y se pone ahí como a temblar. Sí, y después le comienza a tirar power waves, como si te fuera la vida en ello. Hasta que viene uno del público y le tira el bastón otra vez. No tarda, ¿eh? No tarda, a mí me ha llegado a tardar alguna vez, de pensar, pero que le están dejando tirado a este pobre hombre, ¿sabes? Que a mí estaba hasta mal pegarle. Pobre Billy, qué maltrato. Bueno, pero eso después lo tiene en modo de cameo en el KOF 2002. Sí, es verdad. Que tira el bastón, se queda igual y si le pegas en ese momento te hace un counter. ¿Qué fucker es eso, eh? ¿Qué fucker? Yo cuando vi ese ataque en el KOF 2002 y lo entendí, pensé, es que... O soy un fucker o soy el puto amo, pero esto es muy fucker, ¿eh? Eres muy fucker. Sí, eres sí, muy sí, fucker. Sí, no, pero es un detallito bastante gracioso. Sí. Lo que comentábamos antes, escenarios brillantes, escenarios increíbles y música, bueno, SNK, casa SNK al 100%, evidentemente, con todo lo que ello conlleva. Es que no hay tema malo como aquel que dice. Efectivamente, y más cosillas, por ejemplo, en el escenario en el Pau Pau Café, que Richard, como hemos dicho, se podía colgar por las paredes, que tampoco le haces un Barnacle y lo tiras. No, Barnacle te puede responder con patada, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, te lo aseguro, te lo aseguro. Sí, sí, sí. Pero, me lo he comido mil veces. Pues, nunca me lo he comido. Pues yo seré tonto, pero vamos, que yo el Barnacle me lo he comido con patatas por culpa del ataquillo ese de Random. Algo que es básico de Fatal Fury, que no estamos comentando, es el hecho de los fondos. Dos planos. Los dos planos de Fatal Fury. Esto, para la gente que no lo sepa, podríamos decir que Fatal Fury delimitaba su terreno de batalla, su campo de batalla, en dos escenarios, ¿vale? Lo que vendría a ser el principal, que vendría a ser lo típico de cualquier juego de lucha, y si el rival saltaba para atrás, tenías otro escenario en el que podías seguir luchando. No quiere decir que el escenario cambie, sencillamente quiere decir que te mueves de un lado para el otro. Sí, sí, ¿vale? Sí. Pero como tú que no quedaba puedes. En segundo plano, ¿no? Exacto, el otro quedaba escenario. En segundo plano, y entonces él, por ejemplo, te podía esquivar un ataque si se iba al segundo plano y volver atacándote. ¿Vosotros esto cómo lo veis? Bien. Sí, bien, lo que pasa es que en Fatal Fury 1 no está hecho bien todavía, porque de hecho tú no te puedes cambiar de lado. O sea, solo puedes cambiar si el rival se cambia, con lo cual él siempre va a tener ventaja a la hora de hacer distintas cosas. Cuando dices el rival, dices la máquina, ¿no? Exacto, sí, sí, sí, porque tú bajo ningún concepto no vas a poder hacer eso, nunca, nunca, joder, nunca, nunca. En Fatal Fury 2, evidentemente, eso se corrige y ya puedes ir a los dos lados a tu gusto. Y eso te puede servir sobre todo para esquivar, para intentar huir, incluso si se acaba el tiempo, o cualquier guarrada que te apetezca hacer, ¿sabes? Pero es interesante ese concepto, es muy interesante. Sí, la verdad es que era una de las novedades, igual que cuando jugabas dos players, podías jugar tú y tu compañero contra la máquina. Tenemos la canción. Uf, sí la tenemos, pero no me acuerdo el nombre. Creo que se llama Dos Players Tyson. Dos Players Tyson. Por favor, es que hay que escucharla, tío, hay que escucharla. Está. Bueno, seguimos. Que comentábamos. Dale, dale, dale, dale, primo, dale. Una peculiaridad que tenía Fatal Fury que no tenían otros juegos era, Edu, que cuando jugabas a dos players, lo primero que hacías era un combate cooperativo contra el enemigo en el que estuvieras luchando. Sí, yo le llamo el primer Dramatic Battle. Casi. Sí, es un Dramatic Battle en toda regla. Sí, sí, es uno de los primeros Dramatic Battle, básicamente. Yo no sé si diría el primero, porque no, hasta cierto porque punto Street Smart podría ser otro Dramatic Battle, ¿no? Pero precisamente hablando de Street Smart, que es el juego de SNK del año, finales de los 80, no me atrevo a decir la fecha, no sé si era del 89, pero no me atrevo, pre-Neo Geo, además, no salió sí, el Neo Geo. Es esta melodía, o sea, sí, la melodía que se usaba en Street Smart, en ese juego de lucha tan peculiar, tag, era esta música que se usa después en Fatal Fury, a modo de homenaje o a modo de que sencillamente es un auténtico temazo y está genial. Sí, sí, es un rescate, lo típico que hace SNK, el cameo a otras cosas anteriores. Sí, sí, es maravilloso. Street Smart, chicos, hay tanta cosa con este título que nos podríamos también tirar mucho tiempo hablando de ello. Sí. Se dice, yo lanzo aquí la patata, ¿vale? Se dice que Street Smart, los dos personajes principales, el Player 1 y el Player 2, podrían ser Jeff Bogart, padre de Terry Yandy, y Takuma Sakazaki, padre de Yuri y Ryo Sakazaki. Esto parece que está totalmente desmentido por muchas cosas. Primero, por los nombres de las instrucciones del juego en algunas consolas. Creo que Mega Drive te decía los nombres si no eran ellos. Bueno, pero Mega Drive toma la parte porque sí, claro, versión, porque también es una versión random. Una versión de Treco. Que, claro, bueno, claro, claro. Bueno, claro. No es de Treco, pero bueno, sí. Pero en todo caso, SNK nunca confirmó que fueran Takuma Sakazaki y Jeff Bogart. No. Yo invitaría a los amigos oyentes a que se metieran en YouTube y vieran un poco de ese juego, ¿vale? Que la verdad es que no es la gran cosa, evidentemente, pero vale la pena que le echéis un vistazo y veáis los dos personajes principales para que flipéis, porque Jeff podría discutirlo, pero Takuma es que... Takuma es clavado. Es que es clavado. Yo tengo mi hipótesis, de que el King of Fighters 94 era una reestructuración de todos los personajes de sagas antiguas y a Takuma le cogieron el diseño de Street Smart. Podría Esto es ser muy propio de SNK. Podría ser, amigo Christian, porque la aparición de Takuma anterior a King of Fighters 94 es Art of Fighting 2 y no lleva el traje ni la pose. Ni la pose, exacto, porque la pose también páratela a mirar, ¿eh? Sí, sí, sí. Interesante hipótesis, amigo Christian, y muy interesante. No obstante, sobre este tema de Street Smart y ya pasando de largo para volver a Fatal Fury. Lo que es seguro es que en Southtown, que es la misma ciudad donde ocurre todo el tema de Art of Fighting, como hemos dicho antes, Takuma Sakazaki y Jeff Bogart llegaron a conocerse de alguna manera. Sí. ¿Por qué? Seguro. Principalmente porque en King of Fighters 94, cuando nos enfrentamos el Team Italia, que es el Team Garou, Terry, Andy, Joe, contra el Team México, que vendría a ser el Team Art of Fighting, Takuma, Ryo, Robert. Si Takuma vence al equipo Garou, Takuma le espera en toda la cara que Jeff está llorando desde el cielo. Jeff está llorando desde el cielo. Qué tío más cabrón, ¿eh? Sí, sí, sí. Street Smart 1987, perdonad. Pues sí, les peta eso a los hijos de Jeff y dices, madre mía. Y se queda tan contento. Se queda tan ancho. Pero evidentemente eso lo único que hace es confirmar que se conocían. Y eso está muy bien, ¿sabes? Saber ahí más para intentar divagar un poco sobre esta historia tan estupenda. Pero eso, entonces, volviendo al tema, Dramatic Battle, nos enfrentamos contra un luchador nosotros dos juntos y después sí que nos enfrentamos en la batalla. Sí, uno contra uno de toda la vida, básicamente. Es una idea bastante bastante original en ese caso, ¿no? Después ya, después de eliminar a un enemigo, de que tu amigo te ayude a ganar a algún enemigo que te cueste, pues batirte con él para ver quién continúa o no. A lo doble dragón ahí, a tope. Efectivamente. Pero sin Marian por el medio. Pero sin una guarrilla por el medio que se quiera zumbar a tu hermano. O sea, es que quieras que no, también es interesante. Pero ahí la rivalidad, si tienes Terry Andy por a ver quién consiga derrotar al final allí. Qué épico es eso, Es épico, Qué épico es eso. Es épico. Cargarte a Billy con los dos y pensar, ahora tú o yo. ¡Guau! Buah, es que, la final de The King of Fighters, tío. Sí, sí. Aunque no es muy justo eso, enfrentarse dos contra uno. No, la verdad, y menos contra Billy. Sí, pobrecillo. Sí. Es que me da pena. Ah, este y juego. Te puedes pegar. Hay fuego amigo, además. Sí, o sea, si yo te hago un Barnacle y se lo come Andy, te jodes, básicamente. Sí. Qué justo es eso. Sí, sí, sí. Qué real. Chicos, no sé si quedará. Bueno, quedan muchísimas cosas por decir, contar. Evidentemente. Pero yo creo que podríamos hablar, si os parece bien, de las conversiones que se hicieron de este juego, sobre todo en Super Nintendo y Mega Drive, perpetradas por Takara, además. Pero sí, normalmente no suele estar mal, pero en este caso yo creo que. ¡Ah! Son difíciles de ver, ¿eh? Sí, bueno, yo tengo. A ver, yo a la de Mega Drive le tengo mucho aprecio. Bueno, ¿qué coño le tengo aprecio? ¿Qué portada, por cierto? ¿Qué portada? El ilustrador de Evangelion, si mal no me acuerdo. Sí, es Adamoto. Algo me dijisteis, flipé con ese dato, ¿eh? Sí, sí, sí, están en sus álbumes de ilustraciones. Uh-huh. Pero quería destacar el hecho de que la versión de Mega Drive es muy jugable. Al menos para sí, mí. Sí, es verdad. En cambio, la de Super Nintendo, no. Yo, a mí me gusta también más la de Mega que la de Super. Lo que pasa es que yo la de Mega tenía una imagen de ella muy muy muy distinta a lo que he probado ahora, pero que muy distinta, ¿sabes? La recordaba infinitamente mejor. Y claro, compararlo con la de Mega Drive es con la de Neo Geo, es que se te saltan los colores. Hombre, pero no puedes comparar una Neo Geo con una Mega Drive. Ni pretendo, amigo Cristian. No, no. Pero sí que es verdad que me chocó, porque la recordaba mucho mejor. Ya, pero yo quería destacar el hecho que, al igual que con el Art of Fighting, es una versión muy libre. Muy libre. No hay bonus game, faltan dos personajes como Wai-Hai y Raiden, uh-huh. Pero el sistema de juego es que yo diría que incluso algo de Sega hay dentro. Uh-huh. Es como si nos hubiera tocado Sega, igual con Art of Fighting, y está muy bien. Uh-huh. En cambio, la de Super Nintendo, la verdad es que, si mal no me acuerdo, no tenía doble plano, los inputs eran un poco difíciles de hacer, incluso los saltos eran ya algo más extraños. Y la reacción de los golpes también era muy rara, tío. Muy rara, muy rara. No estaba muy bien hecho. Yo creo que parte de la razón es el hecho de que es del 93. Uh-huh. Y, sí, si mal no me acuerdo, del 93 la primera versión de Super Nintendo. Y claro, la de han salido muchas mandangas, ahora que lo pienso. Sí, bueno, pero era una etapa bastante temprana de la consola. Sí. Ajá. Y en cambio la de Mega Drive ya salió un poquito más tarde, ya más depurada. Uh-huh. Y luego también destacar la versión del ordenador X68000, de Sharp. Uh-huh. Que personalmente no lo he podido jugar, porque claro, hoy en día es muy difícil encontrar este ordenador y estos juegos. Pero la verdad es que no se ve tampoco tan mal. ¿Cómo lo veis vosotros? No sé, a ver, será un poco más potente evidentemente que la de la Mega Drive y Super Nintendo. Evidentemente eran 4 disquetes, si mal no me equivoco. Uh-huh. Y se veía bastante mejor, pero evidentemente no. Es que tampoco, tengamos en cuenta una cosa que comentábamos con Evil Ryu el otro día, que hace 2 semanas intentamos hacer este especial de Fatal Fury, pero no nos dejaron en la radio por motivos que ellos sabrán, no sé cuáles son. Pero en todo caso, tuvimos la ocasión de hablar con Evil Ryu durante la cena y tal sobre este juego. Y tened en cuenta una cosa, SNK lo último que le interesaba era hacer una buena conversión de este título o dejar hacer una buena conversión de este título a cualquier otra consola. ¿Por qué? Porque si tú haces una buena conversión de este título a una consola, no te vas a comprar la Neo Geo, la AES, y no te vas a comprar el juego. Por lo tanto, lo que le interesa a SNK es que jamás tengas una versión que pueda asemejarse si no tienes una Neo Geo CD o una Neo Geo. Y esto es así. Y evidentemente en X68000, que no lo desarrollaba SNK, lo desarrollaba esta gente que no recuerdo el nombre, Magical Company, perdonad. No podía ser igual que la de Neo Geo, porque, primero porque a SNK no le interesa y segundo porque es que no se podía, no les interesaba. Y ya os digo, la de X68000 de Fatal Fury 1 no la tengo yo tan clara, pero la de Fatal Fury 2 y Fatal Fury Special podemos comentarlo después. Sí, es la que tenemos más y pasa lo mismo, ¿no? Seguramente es mejor que la de Super Nintendo, la del Special. Básicamente mantiene todos los personajes, por ejemplo. Pero el sonido suena muy bien también, el de X68000, pero le faltan cosillas. Sí, le faltan animaciones, le falta... Los gráficos se ven peor, no sé, es buena versión, pero claro, no llega a la altura de Neo Geo, básicamente por lo que hemos comentado y por las capacidades técnicas, supongo, tampoco. Correcto. Se nos olvida comentar el tema de los bonus, evidentemente. Bonus que teníamos en este juego eran máquinas de pulsos de estas típicas que habían en los 90, ¿vale? Lo que vendría a ser esa cabinet clásica que había un brazo mecánico y entonces tú hacías el pulso con el bicho random que te saliera, ¿no? En este caso, la mecánica era simple, era presionar los botones para conseguir tumbar al personaje que salía en pantalla, que eran dos concretamente. Uno era Terry Bollea / Hulk Hogan, ¿vale? O sea, un personaje totalmente basado en él. Y el segundo era ni más ni menos que Sting, o parecido, muy parecido a Sting si no fuera por el pelo. Sting, que actualmente está en TNA, famoso por WCW, evidentemente, y con las pintas clásicas de los 80 cuando luchaba con compañero de pareja Ultimate Warrior, el último guerrero, que sí, Sting y el último guerrero fueron pareja. Qué grande. Madre mía. No, Tony, me reía porque cuando has dicho Sting me imaginaba al cantante. La verdad es que yo también, ¿eh? Digo, ¿qué pinta Sting ahí? Es un luchador mítico. Cuando has dicho actualmente está, digo, en Police. No, la gracia de Sting es que es un luchador mítico que jamás ha pisado la WWF / WWE y parece que se va a retirar sin hacerlo, siendo un icono de la historia del wrestling. Es muy difícil haber hecho eso y permitirse ese lujo, ¿eh? Sí, sí. ¿Y tú que te gusta mucho la WWF, qué piensas de Raiden? La gente comenta que se parece a Vader. Lo que pasa es que yo esa época, francamente, no sé tanto, ¿vale? Entonces sí que es verdad que se asemejan muchas cosas a Vader, sobre todo en el pelo, cuando llevaba el pelo igual que Raiden, ¿no? Igual que Big Bear, sobre Big todo Bear. Y la barba también. Pero yo la imagen que tengo de Vader, famosísimo luchador también que pasó por la WWF, creo que pasó por New Japan Pro también a finales de los 80, WCW también la pisó. La imagen que tengo yo de Vader es muy distinta de la que tendría de Big Bear o de Raiden. Pero todo el mundo coincide en que es un homenaje, entonces no puede ser que sea yo el único que tenga razón en esto. Y además, ya te digo, no conozco suficientemente el luchador como para poder decirte que es cierto o es mentira. Claro. Así que eso, hay muchos homenajes, como en todos los juegos de lucha, evidentemente, a cualquier cosa que tenga que ver con los puños y las patadas. En este caso, pues la lucha libre no se va a salvar de este elemento que es Fatal Fury. ¿Queréis decir alguna cosita más de Fatal Fury 1, chicos? No, de momento creo que ha quedado bastante... Supongo que nos quedará alguna cosa en el tintero. Es muy difícil acertar con todo, evidentemente, pero esperamos que Fatal Fury 1 haya quedado lo suficientemente claro. Sí, yo simplemente quería destacar el hecho de la importancia que tienen las primeras partes en modo historia, digamos. El hecho de solo poder elegir dos o tres personajes y embarcarte en una historia es algo muy propio de principios de SNK. Qué curioso eso, sí, ¿eh? Básicamente, sí. Cada vez que derrotamos a un personaje saldrá Gizpower hablando, enfadándose. Sí, sí, sí. Enfadándose. Cada vez más enfadado. ¿Quién coño es este y por qué está ganando? Nunca supe que Bogart tenía un hijo. Wow. A mí me quiero destacar el momento aquel que lo viví contigo el otro día en el tren, que me enseñaste el último combate contra Terry, contra Giz, cuando pierdes, ¿sabes? Que te pega, es verdad, te pega la patada aquella. Yo flipé con eso, no me acordaba de eso, tío. Digamos que cuando tú ganas el combate, Terry le pega una patada a Giz y Giz cae por la Giz Tower, pero si tú pierdes el combate es al revés. Giz te pega un patadón y te lanza por la Giz Tower, ya seas Terry Bogard, Andy Bogard o Joe Hikashi. Eso es muy guapo, es un detalle muy guay, muy guay. Una última cosita. Sí. Quiero destacar la portada americana de la Neo Geo. Pido respeto, por favor, pido respeto. Hay muchas portadas referentes a Fatal Fury, ¿vale? Yo creo que la de Mega Drive es probablemente una de las más brillantes, pero no podemos olvidar la de Neo Geo aquí en PAL, y en Japón, si no me equivoco, que era esta que salían los ojos de Andy, de Terry y de Joe, dibujados por Shinkiro, que ya estaba dando ahí mandanga increíble, y era brutal, muy elegante y muy maravillosa. Pero nos sorprende ver la portada de Fatal Fury King of Fighters en Neo Geo en Estados Unidos. Es probablemente la mayor mierda que hemos visto relacionada con Fatal Fury. Y es tal que así, ¿eh? Cristian, ¿serías capaz de ilustrar al amigo oyente que no conoce esta imagen? Pues mira, estamos en un parque de atracciones. Bien, bien, bien, hasta aquí bien. Y una especie de Andy ochentero. No sabría decirte, no, no se parece nada. No, se parece más a Cody, ¿no? Es Cody, Cody. Se ha subido a un banco para lanzar a un Terry Moreno. Lo primero que hace un banco en un parque de atracciones, arriba del todo, es que no lo entiendo. Es curioso. Es que no puedo analizarlo. Y todo de noche, un tío pegándole una hostia encima de un banco. Pero a otro. Lo principal es el tema del banco. Sí, sí. Porque está al lado de un precipicio. Lo principal es el tema del banco. ¿Por qué hay un tipo subido a un banco pegando a Terry Bogard cayendo de ese del banco? Quiero decir, yo entiendo que una batalla puede llegar a situaciones muy extrañas. Pero amigo Sergio, como experto en artes marciales. Experto en artes marciales, amigo Sergio. ¿Qué situación de batalla a muerte de karate te puede llevar a subirte a un banco y pegarle un puñetazo a alguien que está sentado? Yo creo que es tener el mono, como dice Edu. No, la verdad que ninguna, yo no veo ninguna utilidad a esto. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué pinta Andy encima de, bueno, un supuesto Andy, encima del banco zumbando a la Terry? Pero piensa en Terry. ¿Dónde estaba Terry? En el filo del banco, porque aquí no cabe otra persona. En el banco no caben dos personas, tío. ¿Qué cosa habría más roce extraña entre los dos ahí? ¿Qué cosa más extraña? ¿Qué puta basura? Pero es que además el logo es infernal. El logo es infernal. Pero el logo está muy bien pensado, porque tú piensas, tú llevas esta ilustración a imprenta y dices, oye, que está subido encima de un banco, vamos a tapar esa zona con el logo. Que te has lucido. Sí. Se quedaron más a gusto que a gusto, ¿eh? Es una cosa realmente enferma. Bueno, pues lo dicho, el juego evidentemente salió en AES, salió en MVS, salió en Neo Geo CD y lo que hemos comentado, las versiones más interesantes, dejando de lado las originales, evidentemente, que vendrían a ser Mega Drive, Super Nintendo y Sharp X68000. Así que ahora sí, yo creo que podemos ir pasando al siguiente capítulo, Fatal Fury 2. Amigo Luis, ¿nos pones algo de Fatal Fury 2, por favor? Y al año siguiente llega Fatal Fury 2. Madre mía, amigo Eduardo, amigo Kitian, amigo Sergio, amigo Luis. Creo que es una revolución del propio juego realmente increíble. que ya habría gustado a muchas otras empresas seguir esas evoluciones tan increciendo como fue en este caso de Fatal Fury 2. Sí, básicamente ya nos metemos en un juego con cuatro botones. Dos de puño, puño flojo, puño fuerte, patada floja, patada fuerte. Sí, que no lo hemos dicho antes en Fatal Fury 1, tres botones, puño, patada y cogida. Qué interesante, un botón de cogida. Muy parecido a World Heroes en ese caso, ¿no? Sí, correcto, correcto. Pues este Fatal Fury 2 hizo los botones más clásicos, más actuales, dos de puño, dos de patada. Ojo, que tampoco sería una cosa que se respetara siempre en Fatal Fury. No, efectivamente, más avanzada se cambiaría otra vez. Sí. Evidentemente también tenemos los dos planos, como siempre, y ahora ya no teníamos los tres personajes, sino ya tendríamos ocho. Ocho personajes. Se unen cinco, básicamente, a los tres que ya conocíamos. Efectivamente, y se unen personajes pues bastante carismáticos que muchos de ellos se mantendrían y... Déjala para el final, amigo Edu. ¿La dejo para el final? Déjala para el final. Vale. Entonces, ¿por qué no empezamos por Kim? Por ejemplo. Pues Kim, pues el campeón mundial de taekwondo, básicamente. ¡Buah! Ha luchado contra varios de los mejores luchadores del planeta, resultando ganador en todos los combates. Ha decidido viajar para luchar contra Krauser, que también hay que contar un poco después qué sería este Fatal Fury 2, ¿no? Porque se vuelve a hacer un torneo. Lucha contra Krauser, pero en cambio se encuentra con Terry y Terry acaba derrotando a Kim. Y mira, pues nace una relación de amistad, rivalidad. Y comentar que Kim tiene dos hijos, Kim Dong-han y Kim Jae-hon. Madre mía, ¿quiénes serán estos? En el último título de la saga, por así decirlo, ese Garou Marcos de Wolf. Sí, y además han tenido una presencia muy activa dentro de la propia saga Fatal Fury estos dos hijos. Han salido en muchas partes. Siempre han salido, ya sea en cuando pierde el Kim o cuando gana, siempre están ahí. Sí, cuando pierden el Real Bout Special, probablemente recordaréis esa pose de Kim en el suelo y aparecen los hijos como para vengarle, ¿no? Y dices, madre, el amor hermoso. Kim siempre ha sido muy exagerado, ¿no? ¿En el sentido de que... ¿De la justicia? No, aparte del sentido de la justicia, es el hecho de cuando pierde, me acuerdo de instantánea de King of Fighters 96, pierde puñetazo en el suelo y lágrima. ¿Había lágrima, no? Baja una lágrima. ¿Qué dices? Es un tío sensible. Es muy sensible. Eso ha perdido, tío. Sí, ha perdido. Dejó de perder, tío. Es que me mola mucho eso de King of Fighters, ya, otra vez. Me mola mucho eso de que cuando pierden realmente les jode un montón a todos, ¿sabes? Es genial, ¿sabes? Están jugando ahí su batalla, ¿sabes? Tony, sí, que quieres un especial KOF, que ya lo que sabemos. Que te calles ya. Pero, lo sabemos. Amigos, esto de hablando de Kim, ¿lo ves? Aquí sí que se nota que está informado el en cuanto a movimientos, en cuanto a taekwondo. Se ve que es taekwondo, ¿sabes? No como el amigo Myers, ¿no? Que aquello era una capoeira... Muy extraña. Extraña. Pero, amigo Sergio, usted que es taekwondoka, de verdad, sí. Ahora hablando en serio, movimientos de Kim. Sí, genial. Sí, a mí era uno de mis personajes que más me gustaba por eso. Yo no podía hacer lo que él hacía, ¿no? Hombre, evidentemente hay un poco de fantasía, ¿no? En algún movimiento, pero, supongo. Sobre todo los cambios de guardia, esto se utiliza mucho en taekwondo tal, y patadas, el vandal, que es patada al peto, digamos, directo. Son patadas muy rápidas, muy explosivas, y es lo que utilizaba mucho Kim, ¿no? En combinaciones, sobre todo de pierna, pocos puños veis dar a Kim. Técnica aérea. Madre mía. Después tenemos a Yubei, que sería el maestro de Andy en ciertas ocasiones. Segundo maestro de Andy, o tercero si nos ponemos tontos. Sí, efectivamente. Y de Mei también. En teoría, con el cambio este de entrenadores. Sí, pasan de Hanzo Shiranui a Yubei y Yamada. Básicamente. Que yo te iba a decir una cosa. ¿Recuerda a alguien este personaje? A mí Yubei, yo lo siento, pero me recuerda a Jigoro Inokuma. Pero sí, totalmente. Totalmente. Sí, totalmente. El abuelo de Ginger. ¿Por qué? Primero, porque es judoka. Segundo, por el tema de las galletas. Tercero, es que me recuerda mucho ese personaje, ¿sabes? Y es que incluso hay ilustraciones que parece que es así, ¿sabes? Sí, que la es pose Jigoro Inokuma. Con los dedos en alto. Sí, sí, sí. Sí, es muy parecido. Me recuerda mucho, yo lo siento. Seré un tío simple, pero a mí me recuerda mucho. Y pues eso, Yubei junto con Hanzo fueron los que hicieron la cicatriz a Klaus. Anda, Krauser. Qué bueno es ese personaje. Madre mía. Big Bear. Lo más de lo mismo de Raiden. Ya luchando limpiamente y sin máscara. Hace un tour face. Sí. No, en serio, es que os parece una gilipollez, pero es que es así, ¿sabes? Es que ya. Probablemente quisieron encontrar eso dentro de Fatal Fury. Y bueno, pues. Dentro de la propia jerga del hueso. Se hace el buen amigo de Terry, Andy y Joe, básicamente. Yo destacaría el escenario, que son camiones, tíos forzudos y una oveja. Una oveja. Una oveja. ¿Qué es eso? Es como el cuadro de Goya, del coloso, que después se sabe que no es de Goya, que sale un burrico en medio, increíble, ¿sabes? Que hay un coloso que parece ser el francés Napoleón y tal, todo el mundo corriendo y en medio hay un burrico parado. Que es una alegoría al español que no... ¡Guau! ¡Qué maravilla! Bueno. ¿Pero qué pinta la oveja? ¿Y qué pinta el burro? Vale. Después tenemos a Cheng Xinshan, el gordo del juego. Es un rico empresario que siempre está rodeado de altas esferas y de gente millonaria, esas cosas. Pues Cheng, al igual que Jeff y Jis, era alumno de Tung. Y eran conocidos como los tres hermanos de la batalla divina. Wow. Aunque después ya participó en apuestas amañadas, combates callejeros y todo eso, y Tung decide, pues tú fuera. Participan en el torneo de King of Fighters para conseguir publicidad y montar una escuela de artes marciales, básicamente. Y no gana el torneo, evidentemente, pero consigue la publicidad necesaria y el dinero. Tiene una parienta que flipas, ¿eh? Joder, esto con el dinero que tiene. Hombre, ya. El dinero, el amor. El dinero es lo que hace. Sí. Pues bien, básicamente decían que aquí había un homenaje a Hung, Samu Hung. ¿Ah, sí? ¿Puede ser? Ah, es verdad. No sabía por dónde ibais ahora. Claro, los tres hermanos, ¿no? Samu Hung, Yuen Biao y Jackie Chan, ¿no? De la escuela de Shaolin. Bueno, no, de la ópera china de Pekín, que me confundí yo ahora. Sí, claro, supongo, sí. Sí, básicamente se decía esto de Samu Hung, aparte de los tres hermanos, también era gordo y era ágil y tal, como era Sam. ¿Y Samu Hung estaba tan dopado como este personaje o qué? Bueno, no lo sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí, metía buenas guayas y era rápido, o sea... Le llamaban Dragón Gordo. Sí, Samu. Pues este está bastante dopado, ¿eh? Este tiene unas bolas que, sí, bueno, no quieres otra, ¿eh? La verdad es que tiene un recovery bastante extraño. Un recovery bastante extraño y un zoneo que te ríes, ¿sabes? De verlo, dices, pero a ver, era, gordo, era de los mejores del juego, básicamente. Sí. Después de estos ocho, pues como en Street Fighter, nos tocaría enfrentarnos contra cuatro más. En este caso el primero sería el boxeador. ¿Qué decir del boxeador? Básicamente la misma historia de siempre. Se retira del campeón, se retira del boxeo, lo contrata Krauser para ser su guardaespaldas y cuando acaba el torneo decide irse por ahí. Genial. Pero es bueno, Pero acaba entrenando a Michael Max. Sí, mira. Sí. Bueno, y destacar también que por lo que parece tiene una madre y la quiere mucho. Sí, básicamente decide dejar el tema con Krauser y tal porque su madre estaba enferma y no sé qué rollo y dice, mira, pues dejo el tema y me voy a cuidar a mi madre. Qué bonito. Qué poco originales con esto del boxeo, sí, ¿no? Bastante lamentable. Que miren a Tyson, dejó el boxeo profesional y ¿qué hizo? Hizo comedias. Se puso a cantar el tipo, ¿sabes? No acaba ahí. Se sacó en Las Vegas, tío. Claro, ahí está. Después tenemos, ¿quién más tenemos después? A Billy Kane, que en este caso vuelve otra vez, contratado por Krauser. Pero las intenciones de Billy son diferentes. En este caso quiere eliminar a Krauser. Desde trabajando con él, pero con la intención de eliminarlo. Básicamente porque Krauser organiza el torneo como si él fuera Jis. Como si estuviera Jis vivo. Caso que no lo es. Y Jis quiere encontrar ese impostor y ya de paso eliminar a Krauser, que es, por así decirlo, el gran miedo que tiene Jis Howard. Es su propio hermano. Que es bastante más poderoso que él. Sí. Después tendríamos a Lawrence Blood, Lorenzo Sangre. Lorenzo Sangre, viva España, yeah. Viva España. Español torero. Ole. Ole. Y en caso, en su historia, como no, es guardaespaldas de Krauser. Sí, Toda la familia de Lawrence siempre ha sido los guardaespaldas de la familia de Von Stromheim. Y en este caso, pues, cuidarán siempre de que siempre está a salvo. De hecho, hacen una especie de trato, ¿no?, entre Krauser y Lawrence, que en el cual Lawrence sería el guardaespaldas de personal de Krauser si podía lograr Lawrence torear bien, básicamente. Joder, si lo logra. Para meterse de lleno en el mundo del toreo. Torea en Pamplona, aquí el pájaro. Con un Pamplona donde la Sagrada Familia está detrás. Y dices, vale, está fallando algo aquí, SNK. Porque siempre fallan en los países. Y SNK, la concepción geográfica de SNK en este título es entre maravillosa y grotesca, quiero decir. Porque Italia también es muy bestia. Italia tiene más bichos que una charca. O sea, en teoría, ¿dónde luchabas? En Venecia. En Venecia. Venecia, bien. En Venecia está la Torre de Pisa, el Coliseo Romano y Venecia, claro. Están los canales. canales. Los canales de Venecia, ¿no? Vale. Dices, pero a ver, ¿pero qué estáis haciendo, SNK? Que, por otra parte, evidentemente es una cosa que quieren hacer a posta, ¿vale? Quieren jugar con ese aspecto geográfico de que todo está en el mismo sitio. Sí, quieren sitio. Meter los emblemas. Exacto. De cada sitio. ¿Sabes? Pero el tema pero de Venecia es para llorar. Y además, otra cosa que te choca, ¿por qué Venecia, Italia, es el escenario de Andy Bogart? O sea, es como que... Dices, pero a ver, pero... Es que no quedaba nada más. Y bueno, es más, y vamos a rizar el rizo. ¿Por qué el equipo Garou es el Italy Team? Es que si te lo vas a pensar es un tanto estúpido, ¿no? Sí, de hecho cambian toda la todo el tema de Fatal Fury 1, por ejemplo, estaba en South Town en un principio y aquí ya es por alrededor del mundo, básicamente, sí. ¿No? La verdad es algo sí. extraño en ahí. Este caso. Y yo quería destacar también el hecho de los tres final bosses, estos tres... con los toriles y todas estas cosas, son los únicos que cambias de plano y te hacen daño. Sí, efectivamente. Es verdad, o, es verdad. O el ring electrificado, o los engranajes. Los engranajes de la Clock Tower del Billy, o los toriles. O los toros de Lawrence. ¿Por qué toriles? Ah, claro, vale, perdón, toriles, perdón. Es la magia de la alta definición. Sí. Toriles. El mesón de la taberna en el caso de Vega. Sí. Y por fin pasamos al malo final, ese Krauser. Wolfgang Krauser. Gracias, Stronghen. Por favor, para arriba. Oh, Desire de Amadeus Mozart. Madre mía. Qué grande es este tema y qué grande la similitud, ¿no? Wolfgang Krauser, Wolfgang Amadeus Mozart. Que la canción sea esta, que en el Real Bout pongan Lacrimosa, que también era de Mozart, y en este caso era el preludio a esta canción. La verdad es que el detallito es increíble. Pues, ¿Qué diseño, qué de todo, qué maravilla de personajes Wolfgang Krauser. Qué bigote. Pero paraos a pensar una cosa. Es probablemente el escenario más brillante que se ha hecho jamás en un juego de lucha. Podría ser, ¿eh? Hostia, un palacio. Con la banda. Tocando esta canción. Con la orquesta tocando detrás. Me cago en la palabra. No digan banda. Me queda mal. Tengo un problema con la castellanización de la palabra orquesta y orquesta, ¿vale? O sea, es una dura pugna que tengo con Edu desde Arcadia Gamers hace 6 años y yo ya no sé cuál es la buena. Soy un ignorante. Tenemos a Wolfgang ahí, Wolfgang Krauser von Stronghen, hijo de Rudolf, en este caso de diferente madre. Uh-huh. Krauser se quedaría todo el tema de la familia von Stronghen. Gis quedaría relegado, básicamente abandonado allí en South Town. Uh-huh. Siempre ha habido una gran competencia en lo que sería la familia von Stronghen por conseguir el poder de esta familia, tanta competencia que incluso Krauser se llega a cargar a su propio padre. Uh-huh, para quedarse con todo el poder. Para quedarse todo el poder. Dicen que hay una extraña relación ahí por el tema de que se entera que tiene un hijo con otra mujer y todo el rollo lo hace más bien por venganza. Uh-huh. Pero bueno, podría ser. Qué interesante. Y en Wolfgang este caso, Krauser, en verdad, este que caso escenario. Krauser envió una carta a Gis para hablar de temas, pero Gis nunca llegó a contestar esa carta hasta que se entera Krauser que Gis, en teoría, había muerto. Uh-huh. Entonces Krauser decide organizar el The King of Fighters para encontrar quién fue quien derrotó a Gis y así derrotarlo también y quedarse como el gran campeón de The King of Fighters y tal. Uh-huh. Evidentemente lo hace como envía a alguien como si fuera Gis Howard, de verdad, como si Gis Howard hiciera otra vez el torneo. Uh-huh. Por eso mosquea tanto a Billy, que utilicen el nombre de su maestro muerto, en este caso, para ¿muerto organizar. ¿Muerto o no? O no. Ya veríamos más adelante Fatal Fury 3 que no estaría muerto. Uh-huh. Básicamente eso. Krauser vuelve allí para convertirse en rey de los luchadores. Qué grande. Tíos, Lek Tomahawk, Kaiser Wave, la onda Kaiser. Por ejemplo, Blitzball. Qué pasada, tío. Es un personaje tan perfecto, pero tan perfecto, es que es genial. Genial. Perfecto y, hostia, es que se echa de menos después. Porque después ves juegos más argumentalmente hablando, como sería Fatal Fury 3, Real Bout, y no está. Sí, y no está. Y después, bueno, aparece después en Real Bout Special. Un poco cambiado, ¿no? Un poco cambiado, más gigante, más bestia. Pero bueno, eso es un cambio que pegó Fatal Fury, no sé si a raíz ya directamente de la saga Alpha, en hacer más estilo anime y más musculado todos los personajes. Sencillamente yo creo que quisieron cambiar y desvincularse quizás de lo que se estaba viendo en King of Fighters, quizás, ¿eh? Sí, o sea, querían ser una saga aparte. Fue de hecho en el sistema de los ataques ya lo ves todo mucho más bestia, no tiene nada mucho más como si fuera un anime, más como si fuera el rollo Street Fighter Alpha, y después ya veríamos en Garou cómo volvía todo atrás, más estético. Según los datos de Neo Geo Freak, ¿vale? Krauser mide 2 metracos y pesa 145 kilos. La madre. ¿Vale? O sea, el Leg Tomahawk de un pavo de 145 kilos volando hacia tu puta cara con la pierna puede hacerte polvo. ¿Y tú piensas que debe tener zapatos de estos de oro, por lo menos. De la armadura de Marte. No, es broma. La armadura de Marte no tiene nada que ver aquí. Nada. Fantasías. Bueno. Nos dejábamos a la protagonista casi. Efectivamente. Por excelencia. Se nos ha olvidado, pues, a Meishira Nui. No, se nos ha olvidado, queríamos dejarla para el final, porque es que es un icono de SNK. Efectivamente. Meishira Nui. Es la chica de SNK, por así decirlo. Pensemos una cosa. Street Fighter 2 en 1991 pone sobre la mesa el que es probablemente uno de los personajes más populares de la historia del videojuego en cuanto a mujeres, Chun-Li. ¿Vale? Y SNK al año siguiente saca Meishira Nui, un personaje realmente brillante, increíble, carismático y que todo el mundo recuerda, pero con una particularidad que no tenía Chun-Li y que creo que a los japoneses les encantó. Es japonesa. Es japonesa. Chun-Li no es japonesa, es china. ¿Vale? Y de hecho, yo creo que ahí se quiso hacer y desvincular ese aspecto para tener un personaje patrio femenino que gustase. Y yo creo que Meishira Nui llegó a hacer eso. De hecho, en la propia celebración, ese Nipponichi lo dice todo. Yo aquí me quería ir un poco de las ramas porque adelante. Con Samurai Shodown hicieron lo mismo. Personaje icónico, una fémina como es Nakoruru, un poquito más recatada. También es un icono de SNK, es japonesa y es una chica. King of Fighters 94, el protagonista, ¿quién es? Kyo Kusanagi, el equipo Japón. Recordemos que el icono de SNK no es un japonés precisamente, es un americano, es Terry Bogard. Y se dice que incluso la creación del propio King of Fighters 94 es una excusa para poner un icono japonés llamado Kyo Kusanagi. Para tener un icono japonés dentro de la propia empresa y no tener un icono americano. No creo que fuera tampoco un excesivo problema, pero creo que sí que querían tener una representación japonesa en cuanto a un personaje que no existe como es Kyo Kusanagi. La verdad es que sí, pues, de bueno, ficción, quiero decir, Shira Nui es nieta de Hanzo Shira Nui, y bueno, aprendió las técnicas de su padre, ese ninjitsu. Abuelo. Efectivamente, perdón, abuelo. Pues bueno, después ya conoció a Mei y a Andy Bogard, en este caso no, aún no sentían nada por él, básicamente. Y entonces, cuando Andy fue a entrenar con ellos, Andy decidió ir con el abuelo, con Hanzo, y Mei entonces tuvo que ir a aprender otras técnicas con Yube Yamada. Como he dicho, antes no estaba enamorada a Mei y Andy, no sentía nada por él, hasta que este le regala algo por su cumpleaños. A partir de ahí ya se ve que Mei ya empieza a sentir algo por... No jodas, ¿solo por eso? Sí, solo por eso ya está. Efectivamente. ¿Le compra ahí algo? Qué mujer, ¿eh? Qué chica más fácil, ¿no? Sí, supongo que pensó en un momento, guau, este pasa de mí, a tomar por culo. Y hasta que dijo, hostia, pues a lo mejor sí que... O sea, que eso nos puede decir que podía haber sido cualquiera, ¿no? Cualquiera. Llega a ir Terry a Japón y... Por ejemplo, cualquiera. Cualquiera no, amigo. Cualquiera, Luis. O sea, da igual, amigo cualquiera. Luis, usted es una persona atractiva, ¿vale? No quiero entrar ahora a hablar en ello ni debatirlo, pero Andy Bogart es un rubiazo de pelo largo, recatado, que sabe artes marciales y podría partirte la cara con la mano abierta. Quiero vamos, decir, que la tía va al metro, le dan un panfleto gratis y ya está. No, Luis, ya lo tiene hecho. Tú eres el técnico del Club Vintage, ¿vale? Y eres un tío que habla mucho en el programa y por ello no quiere decir que el técnico no hable. No. Tú eres una persona principal del Club Vintage, pero creo que no tienes el catálogo y la categoría de Andy Bogart. Luis, tú no eres... Que yo te quiero, pero que no eres Andy Bogart. Pero tío, ¿por qué me metes a mí de candidato? Yo he dicho que cualquiera del juego, qué Tony, pesado, del qué juego. Eres, Luis, qué pesado eres. No eres un ninja panten, hijo. No eres un ninja panten. O Johnson Baby. No. Johnson Baby. Da igual, podía haber sido cualquiera. Vale, cualquiera. Que sí. Mei Shiranui, que sé que os está interesando. Las medidas de Mei Shiranui. Toma. 85, 54, 90. No hay quien se lo crea. No hay quien se lo crea. 85, por favor, repite. 85, 54, 90. No hay quien se lo crea. Disculpe, eso es una 110 como mínimo. 110, pero yo creo 54 que ha caído, si quieres. Yo creo que fue evolucionando, porque en Fatal Fury 2 no tenía tanto. No, pero cuando ganaba tenía la pose del Nipponichi y las tetas le volaban. Pero tampoco tenía tanto. A partir del COF 94 la cosa evolucionó de una manera muy drástica. Sí. Bueno, muy drástica. Que volaba mil. Sí, yo voy a soltar mi hipótesis. Hipótesis. Hipótesis Tetil. A ver. Tetil. Me gusta. En la saga Fatal Fury, Mei no tiene la misma copa. No, que no la tiene. No la Fighter. Tiene. Correcto. En la saga Fatal Fury es Blue Mary la que tiene la copa grande. Sí, es verdad, es verdad. En la saga King of Fighters es al revés. De hecho, ¿recordáis la imagen esa de Fatal Fury 3 de Blue Mary con Joe y Terry con unos pechotes que se te va la olla? Dobari. Creo que, no creo que fuera Dobari, pero lo parecía. Me parece que era Dobari. Era Dobari, pues tela, ¿eh? Vaya tela marinera. Maravillosa. Maravilloso, maravilloso. Blue Mary, vaya personaje. Un personaje que volvería después en Fatal Fury 3. Pero en todo caso, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en ese aspecto, ¿vale? De que Mei Shiranui es prácticamente la decisión de SNK de crear una mujer japonesa que agradase a los japoneses. Sí, y a todo el mundo, evidentemente. De hecho, es una geviata, ¿lo sabéis? Es Geviata, sí, hay ilustraciones que se ve a Mei Shiranui con el traje de Geviata y según los datos de la Neo Geo Freak. Sí, es verdad, de la chupa de cuero sí, y tal. De hecho, en los cortos de KOF Maximum Impact se ve con la chupa de cuero, siempre. Qué curioso. Sí. Pues Mei Shiranui, sí, además según los datos de la Neo Geo Freak, sí, le gusta el heavy metal, es su pasión. Qué guay. Su pasión, ¿lo ves? Es que no, está clarísimo. Los cantantes heavy tenemos ahí. ¿Por qué te piensas que sean un tío del pelo rubio largo, hombre? Está clarísimo. Uy, sí, Andy Bogart es el ejemplo clarísimo de un cantante de heavy metal. Yo creo que sí. Ah, bueno. Le gusta el silencio. Le gusta el silencio. Que soy un ignorante, vale. No sé, rubio pelo largo, puede ser. Que soy un ignorante. Pero largo, rubio, mírame. Qué guapito. Pues eso, creo que ya hemos acabado con todo esto. Podríamos hablar del propio juego en sí, si os parece bien. Sí, como hemos dicho, cuatro botones. La evolución es radical. Amigo Edo, amigo Cristian, amigo Sergio, amigo Luis. Está totalmente cambiado, es radicalmente distinto, no tiene absolutamente nada que ver con Fatal Fury 1, y eso hasta cierto punto es una grandísima noticia, porque a pesar de que Fatal Fury 1 era un grandísimo juego, Fatal Fury 2 le da sopas con onda en todo, en todo, en todo, en diseño, en música, en escenarios, en casi todo le da sopas con onda, siendo Fatal Fury un juego realmente excelente. Y Fatal Fury 2 aporta muchísimas cosas. Para empezar, el hecho de poder jugar con esos 8 personajes desde el principio. Todos radicalmente distintos, ninguno tenía nada que ver con el otro. Y realmente impresionante. Sí, ya por el hecho de la variedad, como has dicho tú, la música es un puntazo. La banda sonora es increíble, desde el tema de Terry hasta el de Krauser. Es que diría que hay pocos temas malos de ese juego. Yo creo que no hay ninguno. Yo creo que no hay ninguno, porque el tema de Kim es memorable. El tema de memorable. Kim es de los mejores temas de SNK, diría yo. Muy poco utilizado después. Sí. Hasta el 2002 no volveríamos a ver. El tema de Kim es memorable. El tema de Andy es brillante. Para mí es el mejor tema de todo el juego, junto al de Joe, junto al de Terry, Mei. Chengin-san tiene también otro temazo que flipas. Es que no hay ninguno que tenga una mala canción. Bear, Billy Kane. Todos. Es que es así. Maravilloso. Y el diseñaco, pues es que SNK en estado puro. Es casi las primeras piedras de lo que va a ser SNK a partir de entonces. Muy y es estético, que es increíble. Todo, sí. Maravilloso. Y ya os digo, no creo que haya envejecido nada mal. De hecho, estábamos jugando el otro día y se jugaba perfectamente al yo, juego. Es que yo, incluso yo creo que ha ganado con el tiempo. Con el tiempo, ¿tú crees, amigo Edu? Sí, porque no sé si antiguamente yo jugaba de otra manera, jugaba como si fuera un Street Fighter, básicamente. Yo jugaba todos los juegos como si fuera un Street Fighter. Y al volver a jugar, dices, es que esto no va así, es diferente. Claro. Es otro sistema. No todo vale. Sí. Tienes que cuidar con las cosas, es muy diferente. Y yo creo que con el tiempo y aprendiendo esas bases, haces que juego lo veas de una manera totalmente diferente a lo que has visto antes, y más con Fatal Fury Special, pues, que después hablaremos. La verdad es que sí. Lo más importante probablemente, jugablemente hablando, la inclusión más importante de este juego, yo creo que sin duda es el Desperate Move, lo que vendría a ser el super combo, que a partir de entonces ya vendría a ser un estándar en casi todos los juegos de lucha, pero el SNK casi sienta las bases de ese super combo. Que en un principio decían que era algo de Fatal Fury 2, que luego ya se vio que no, que Art of Fighting ya lo tenía. Evidentemente. Pero que la verdad es que es un añadido extra que tardó bastante el Street Fighter en tenerlo y que aquí puede desembocar bastante ira, porque tengo si te lo comes sin querer, por ejemplo, saltas y te hace un Power Geyser en la boca, mueres. Ese es un, te hace polvo. Te hace polvo. Sí. Es, digamos, una jugada El requisito para hacerlo básicamente era tener poca vida. Cuando ves que la vida parpadea, ahí puedes hacer ya el Spirit Move. Screw Upper. Screw Upper, Power Geyser, Chorre Padán. Qué maravilla, tío. Qué maravilla. De verdad, Qué pasada de juego. ¿Alguna cosita más que podamos decir de Fatal Fury 2? Aparte de los finales, que son estupendos casi todos. Y tiene una curiosidad muy extraña el de Terry Bogard. El de Terry Bogard, cuando te pasas el juego, en el final vemos una figura que nos va a sonar. Si hemos visto el segundo Special TV de Fatal Fury, vemos a Tony, ese personaje que no gusta a casi nadie, pero está ahí en el final. Dices, ¿de dónde ha salido? En todo caso, si os parece bien, vamos a ubicar lo que vendría a ser las TV Specials y la peli para después. Vale. ¿Qué, Cristian? Perdona, iba a decir un elemento que se nos ha faltado. El hecho de cambiar de plano y romper cosas. Esto es primordial. Sí, cambiar de plano creo que lo hemos comentado, ¿no? Que ahora podíamos decidir si cambiamos de plano o no presionando los botones. Pero rompes cosas. Rompes esto es primordial. Cosas. Sí. Esa gente de la moto. Escenario de Yubei. Sí. Escenario de Yubei, increíble, ¿eh? Con todos los que vendrían a ser los es que no me sale la palabra, las puertas estas japonesas. Los biombos, vale, lo siento si no es un biombo, ¿vale? Sí, pero las puertas correderas japonesas. Exacto, pues vamos luchando mientras el rival puede estar detrás, atravesando mediante sombras esos biombos, ¿sabes? Y estamos intentando romperlos para entrar en batalla contra él, una cosa muy loca, ¿eh? Realmente espectacular. Sí, tiene cosas muy épicas. Patadón, un tío en moto, zas, patadón. El tío de la moto del escenario del Kim, ¿cómo cuando lo tiras, tío? Te sientes realizado, ¿eh? Sí. Madre mía. Qué pasada. Patadón en la boca, tío. Y eso, no sé si querías comentar alguna cosita más, Cristian. No, simplemente esto y, bueno, los patadones que le puede llevar el tío de la moto, que es maravilloso, es increíble. Y los bonos, ¿no? Tenías los bonos, claro. Aquí ya no... Tenías los de las piedras que caían desde el cielo y tenías que reventarlas. Y bueno, también el hecho de que Mei funciona un poco como... como Vega en el Street Fighter 2. Te podías colgar de las barritas, de la balsita esa que tiene la mano. Sí, sabía. Por eso están las barras ahí. Te puedes colgar de ellas. Porque es una pull dancer. Ajá. Sí, bueno, kunoichi a saco. Qué bueno, pues no tenía ni idea de ese datito. Chicos, si os parece bien, podemos saltar a Fatal Fury Special. Sí. Y de hecho no vamos a cambiar ni de canción, porque técnicamente Fatal Fury Special no deja de ser una versión mejorada de Fatal Fury 2. Pero que, al contrario de lo que puede pensar mucha gente, cambia muchísimo más de lo que podíamos pensar. Pero muchísimo, muchísimo más. El estilo de juego es diferente. O sea, siendo el mismo engine, siendo los mismos personajes casi, pero añadiendo básicamente algunos personajes que estaban en Fatal Fury 1, que no todos. Básicamente tres más. Tres más. Tufuru y Jisuwa. Exactamente. Y los cuatro que estaban bloqueados en Fatal Fury 2, ahora están para jugar. Es decir, podremos jugar con Billy Kane, podremos jugar con Lorenzo Sangre, el Lawrence Blood, con Axel Krauser. Hawk y Krauser, ¿vale? Y... Jis Howard también, que está seleccionable y en un estilaco que flipas. Pues básicamente el juego cambia por completo, porque además yo creo que estamos viendo aquí una de las bases del combo SNK, ¿vale? O sea, de la manera de combar de SNK desde Fatal Fury Special en muchos sentidos. Y es que siendo lo mismo en cuanto a gráficos y tal, o prácticamente lo mismo, porque cambia bastante también si nos lo paramos a mirar el uno y el otro juntos, es realmente increíble cómo se juega este título y ha envejecido estupendamente bien, de verdad. Yo creo que no sé si jugando más a más títulos de SNK después le he cogido más cariño a este juego, no sé, de hecho si es en este juego que por fin Terry tiene los dos golpes de puño fuerte y puedes cancelarlo con Barnacle, cosa que en Fatal Fury 2 no podías, por ejemplo, cosas así ya se nota por dónde iba el juego, era más diferente, era más rápido, hacías más hits, tenía una concepción totalmente diferente del juego, a pesar de evidentemente reciclar algunas cosas, pero la mecánica del juego era muy diferente, y es lo que digo, yo creo que este juego ha envejecido que ha envejecido bien, incluso que ha ganado con el paso de los tiempos. Yo estoy convencido de que sí, Cristian. Yo creo que fue una buena elección en el Life Arcade cuando SNK dejó... intentó meter la mano en el Life Arcade y lanzó este título. Sí. Una de las mejores elecciones. Sí. Si querías sacar algo de Fatal Fury que representara la historia del clásico Fatal Fury, sin lugar a dudas, el perfecto era Fatal Fury Special. Fatal Fury Special, de verdad, increíble. Es un placer, además, poder llevar a personajes como Jis Howard o Krauser, porque sería la primera ocasión que tendríamos de llevar a los bosses de Fatal Fury en un juego. Y ya os digo, el control sobre Krauser es increíble, y el control de Jis Howard es poderoso y, total. ¿Y qué intro en cuando luchas contra Jis? Guau. Qué pasada, es verdad, que se veían todas las puertas japonesas abriéndose. Pam. Y al final nos encontrábamos eso, a la batalla del destino. O sea, ese Geass Howard contra quien sea. Ese es impresionante. Sí, sí, es brillante, eso es brillante, de verdad. Y yo solo quería decir también el especial, el digamos, el personaje bonus. Río, de hecho está sonando la canción, ¿no? Creo, sí, sí. La de Río. El personaje bonus que, como viene siendo típico de los especias, de las sagas especial, se consigue solo si ganas todos los rounds. Si no pierdes ningún solo round, ni una sola partida, y tienes a este maravilloso Río Sakazaki. Sí, la verdad es que es impresionante. Cuando te ves a Río ahí, dices, pero este qué pinta. Sí, empieza el combate con un Dream Battle, te pone Dream Battle y tal, que yo lo tengo en Neo Geo. Este es el bueno, tengo el uno y el especial en Neo Geo. Y bueno, lo que pasa es que me venía en la tarjeta, me venía ya una partida grabada, no lo he sacado yo. Pero en la tarjeta pues ya empieza directamente con el combate con Río, ¿sabes? Y no os lo comenté, digo, ¿y qué pinta Río aquí? Supongo que, como me has dicho antes, ¿no, Edu? A modo de cameo, ¿no? A modo de cameo, ya que comparten universo, comparten ciudad, comparten una pizca de historia. La verdad es que es impresionante. Uh-huh. Es impresionante. Siempre me ha hecho gracia que SNK meta cameos de este tipo en, uh-huh, en sus propios juegos. Y lo difícil que es el maldito juego, porque a mí me supone, bueno, sudar sangre para... Hombre, Fatal Fury 2 es mucho más difícil que Fatal Fury 1, uh-huh, en este caso. Llegar al final y sobre todo llegar a Río, la verdad es que es cuesta pasarse el juego sin continuar. Pero qué río, por Dios, qué río. Con esos shurikens de codo. Pero ¿por qué no lo sigue lanzando con el codo? Es maravilloso. No sé. Imagínate pegarle un codazo a alguien y llevarlo hasta el cielo, desde el codo. Sí, la verdad es que es impresionante. Es maravilloso, qué río. La aparición de Río Sakazaki, no sé si lo habréis comentado, además es la primera, la primera. Lucha entre empresa, ¿vale? O sea, en intraempresa, quiero decir, la primera vez que se enfrenta a un personaje de Art of Fighting contra uno de Fatal Fury, y eso es algo mágico también. Y tanto, madre mía. Yo creo que muchos queríamos ver eso en ese momento, ¿sabes? Y tener el gusto de hacerlo, pues fue realmente increíble. Increíble. Algo que después se repetiría en muchas ocasiones. Por ejemplo, en Wild Ambition, el juego de Hyper Neo Geo 64 y PlayStation, pero en la versión de PlayStation sería donde saldría Mr. Karate, alias Ryo Sakazaki, con una particularidad muy original que no se ha dado ni en King of Fighters 94, ni en ningún King of Fighters posterior, ni sería un Fatal Fury Special. Y es que la historia de Art of Fighting se desarrolla unos cuantos años antes de la de Fatal Fury, con lo cual nos encontramos con un Ryo Sakazaki en Wild Ambition que es más mayor que Terry y compañía. Nos vemos a un Ryo Sakazaki mayor, a un monstruo. Sí. Un tío sí, capaz de lanzarte un Osunguke en el aire. Sí. Eso no es humano. No es humano. Es increíble. Pero además es maestro, que tiene un diseñaco que se te va la olla, ¿eh? Es que sí, es genial. Yoka, su Tengu, su máscara de Tengu. Sí, su perilla. A mí me gusta más cuando va con la perilla y ahí a pecho descubierto solo con los tirantes. Uh-huh. Es impresionante, hombre. Y las ilustraciones son increíbles. Wild Ambition es uno de esos. Se dice que podría ser una especie de remake de la primera parte. Debe ser un remake por lo obvio, porque están narrando la historia, sí, de Fatal Fury 1. De hecho, la intro es la muerte de Jeff, como Terry y Andy ven la muerte y después como deciden volver y Terry se encuentra allí, se encuentra Billy Kane, etcétera. Lo que pasa es que añaden personajes nuevos y personajes que más adelante ya veríamos, como sería Chanfei o sería Yamazaki. King Kafwan, Meishiranui. Es que casi todos los personajes. Los iconos del 2, como serían Kimi y Mei, personajes que después serían relevantes, como Yamazaki. No sé, la verdad es que sí, sería el remake, añadiendo cosas. Es como nuevas. Un remake muy libre, tengamos en cuenta sencillamente eso y ya está, porque de verdad es que nos podríamos volver locos discutiendo sobre ello. Pero bueno, Ambition vale la pena que le echéis un vistazo. Estábamos comentando también sobre eso, Fatal Fury Special. ¿Qué os parece si, por ejemplo, saltamos a las versiones que salieron? Sí, vale. Porque no hemos dicho las de Fatal Fury 2. Yo haría un repasito muy rápido sobre las versiones de Fatal Fury 2, Cristian. La verdad es que en Fatal Fury 2 salió en muchas plataformas debido al éxito. Teníamos una versión para Mega Drive que yo solo vi la versión americana, dicen que hay una versión PAL, no lo sé. Yo no tenía ni idea, yo tomaría un poco con pinzas eso. Sí, yo simplemente vi la americana, horrorosa, de Takara. Uh-huh. Una versión de Super Nintendo bastante buena, para mi gusto. Una versión de Game Boy bizarra. Que está bien, ¿eh? Sí, metes un golpe, quitas media barra. Pero, pero cuando cuando pegas el ataque especial salen bocadillos que dicen el nombre del ataque. Y además, sería la nueva gama que entraría en Takara en Game Boy, esto de hacer los personajes tan pequeñitos. Sí. Lo que pasa es que me gusta más este diseño que, por ejemplo, los de los King of Fighters. Me mola más que se vean más grandecitos. Sí, por ejemplo, el de este Fatal Fury, el de Toshinden, está muy bien. Sí. Toshinden sí. También mantiene el estilo. Sí, está muy bien, sí, tío. Sí. Me gusta mucho más así. Y luego, aparte de las versiones de X68000, del Fatal Fury 2, tenemos una nueva, que es de Hudson, para la PC Engine CD. Y que la verdad es que está bastante bien. Sí, con música así que suena diferente y tal, bastante potable. Bastante potable. Y ya para el especial, ya aquello fue... El acabose. Salió especial para todo lo que te puedas imaginar. Bueno, para todo. Para todo, no. Hostia, hay gente muy cabreada. ¿Por qué? Coño, Cristian... Yo estoy cabreado. ¿Por qué? Tenía una Mega Drive y no salió el juego. Ah, no salió en Mega Drive. No, te tenías que comprar el plugin de Mega CD. Ah, coño. Si querías esa versión. Mega CD. Una versión que era también y encima la versión, o sea, bastante mala. Fatal Fury Special salió en Mega CD, no en Mega Drive. Salió en Mega CD. Evidentemente en Mega Drive no sé si podía llevarlo, pero es que la versión de Mega CD también era horrible. Sí, y además era programada por Funcom. A mí no me gustó, lo que jugué no me gustó. Bueno. Y también tenía una versión de FM Towns, de ese ordenador tan raro. Es que ya si sale en FM Towns, yo creo que ya puedes decir que ha salido en casi todo, ¿sabes? Sí. FM Towns, hay mucha gente que es muy especialista en nuestro país de esta plataforma. Sí, molaría conocer más, la verdad. De este ordenador. Yo no tengo mucha información. A mí me encantaría, me encantaría ilustrarme un poco más sobre FM Towns. Me encantaría informarme también de X68000. Son dos máquinas que me encantarían conocer más, dos ordenadores que me encantaría conocer más. Y bueno, y también destacar la versión portátil de Game Gear. Que hay reducción de personajes, al igual que la versión de Super Nintendo, pero que se juega muy bien. Se juega bastante bien la de Game Gear, la verdad. Sí. Bueno, es muy humilde, ¿no? Está bastante bien. De hecho, salía Río, ¿no? Sí, también. Hombre, sí. y tanto que salía Río. Se encargaron de quitar bastantes personajes un poco más, menos carismáticos, para meter a Río. Eso es de agradecer. Bueno, a ver, que nos metemos en un lío diciendo eso. Sí, depende de qué personaje le gustará a alguien, digo yo. Bueno, más carismático de Río no hay nada. Vale. De hecho, tengo la lista de los 9 personajes que salieron, que eran Terry, Andy, Joe, May, Duke King, Tung Fu Ru, Billy Kane, Gis Howard y Río Sakazaki. Vale, han quitado a King. Y han quitado a Krauser, puto enfermo. Y han quitado a Krauser. ¿Tú crees que eso es...? ¿Cómo vas a meter a Krauser en una Game Gear? No, ¿por qué no? ¿Cómo que no? No cabe. Petaría, tienes razón. Es increíble. No cabe ni su bota. En todo caso, podemos seguir hablando de Fatal Fury Special, si os parece bien, sacando las últimas conclusiones sobre este título. Yo ya os digo, yo os recomiendo encarecidísimamente que vayáis ya al Xbox Live y si sigue ahí que lo descarguéis y lo probéis por vosotros mismos, porque creo que es uno de los grandísimos juegos de el año 1993. Así que valdría la pena que le echaseis un vistazo y vierais lo que es el precursor probablemente de la combología de SNK a partir de King of Fighters y compañía. Valdría la pena que le echaréis un vistazo. Uh-huh. Yo, como lo que he dicho antes, es un título que para mí ha ganado en el tiempo. No sé si porque he aprendido a jugar de otra manera a los juegos de lucha y no solo al estilo Street Fighter. Y la verdad es que mola mucho la estética, mola mucho la música. Es un rival digno de Street Fighter. Por supuesto. A la altura, yo diría que está a la altura. No mejor, para mi gusto no mejor, pero sí a la altura. Sí, sí. Y que ahora mismo se deja jugar tranquilamente, al igual que se deja jugar Street Fighter, la verdad. Yo es que me pones juegos básicos que podrían ser de lucha en ese momento, que yo creo que son Street Fighter, Mortal Kombat, Fatal Fury, y te digo que me voy a quedar con Fatal Fury mucho antes que Mortal Kombat, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes? Mortal Kombat 3... Yo no es que tendría una elección bastante bestia, o sea, no sabría qué elegir. Si Street Fighter, si tuviera dos recreativas aquí mismo y una moneda para echar, no sabría a dónde irme. Sea Fatal Fury 2, o a Fatal Fury Special o a Street Fighter. Ya. A Street Fighter 2 Turbo. Claro. Pues la verdad es que solo decir que es una de las grandes sagas de SNK, sigue siendo imperjugable, en especial la versión especial, maravillosa. Y que, digamos, como se puede disfrutar en Life Arcade, se puede disfrutar en todo y se sigue disfrutando. Es un juego que se sigue disfrutando, que sigue habiendo gente jugando. Uh-huh. Y me deja un detalle de la versión especial, así un poco rápida. Me deja un detalle y es que Kim vuela. Ah, sí, el típico King que sale ahí por detrás. Es maravilloso. Eso nunca lo he entendido. ¿Alguien recuerda la anécdota exactamente? No, es que me acuerdo que eso lo comentaban mucho en la Loading. En repente, ¿qué escenarios salía? Depende, a veces salía un Kim por ahí. Sí, en Samurai Shodown 2 salía un Kim volando en el escenario de Hanzo. Qué grande. Yo me lo encontré en el escenario de Big Bear varias veces, Kim volando. Oh, maravilloso. Es genial. Es un cameo random ahí que no sé qué viene. Bueno, interesante, interesante. Chicos, antes de irnos, creo que valdría la pena un poco hablar de lo que vendría a ser el distinto merchandise y las distintas apariciones que ha tenido Fatal Fury, ya no solo en el mundo del anime, sino también en el mundo del cómic. Kin Ishizawa, popular mangaka que falleció hace 4 o 5 añitos, sí, creador de Getter Robot, no es Gonagai, es Getter el creador Kin Ishizawa, perpetró la obra de Fatal Fury y de hecho fue editada incluso por Planeta D'Agostini en nuestro país. Yo, Cristian, no he tenido el gusto de leerlo, no sé si tú has tenido el placer. Yo tenía algún tomo, la verdad es que dejaba bastante que desear, ¿eh? Un tomo, estaba editado en la línea blanca, ¿no? De grapa, básicamente, eran como yo tengo un par. Y también, ¿no? ¿Lo leíste, Luis? ¿Sabes algo? Sí, yo es que no he tenido el placer. Bueno, a ver, yo por lo que he podido ver, la historia no tiene absolutamente nada que ver. Nada de hecho, que Andy ver. Se volvía malo, ¿no? Andy se volvía malo, Big Bear iba con ellos. Iban Teo y Joe y Bear. Y luego la May no tenía nada que ver el diseño tampoco. No sé si es porque estaba mal dibujado, pero no se parecía nada. Hombre, la verdad es que el estilo de dibujo de Ishizawa es un tanto especial también, ¿eh? Y en Fatal Fury no hace más que notarse ese estilo tan especial. Pero es que encima, claro, en aquella época tenías el manga Street Fighter y evidentemente... Bueno, había muchos. Supongo que estás hablando del de Masaoami Kanzaki. El que llegó aquí, básicamente. Street Fighter 2 Ryu, editado por Glenat aquí en España. Se llevaba de calle. No sé si lo sabréis, amigos vintagers y amigas vintagers, pero cuando salió el manga de Glenat aquí en España, el manga de Masaoami Kanzaki y Street Fighter 2 Ryu, no se llegó a editar entero. Faltó un tomo por editar. Pero es que no sé si sabéis lo peor, que lo mejor que nos pudo pasar es que no se editara ese tomo, porque la verdad es que es bastante lo que nefasto. Pasa en ese tomo es tirar por tierra todo lo que había pasado en el manga, que es maravilloso, ¿vale? Ese campeonato en Shadowlou con Ryu y compañía en una historia alternativa que no tiene nada que ver con la del propio Street Fighter 2, pero es que el último tomo nos narra la historia de los personajes protagonistas en una isla mágica parecida en la que se enfrentan a sus propias sombras, ¿vale? Y es una basura de tamaño grotesco. De hecho, incluso hacen lazos con los reyes de Shadowlou. Quiero decir, Chun-Li se hace amiga de Vega, tío. Me encanta. No mola nada, tío. No mola nada. No, es un Kaiden total. No se lo recomiendo a nadie, amigo Sergio. No se lo recomiendo a nadie. Este era Glenat, era el que lo sacó en color, ¿no? Sí, además era un manga originalmente blanco y negro, exacto. Y aquí se editó en color. Sí, es que Masaomi Kanzaki a mí me encantaba. Después hizo Flag Fighter, ¿os acordáis? Que era brutal. Sí. Y llegaron aquí 4 tomitos. Sí, ahora va a editar otra serie. Masaomi Kanzaki, ¿sigue todavía? Sigue todavía. Ay, qué tonto soy. Sí, bueno, yo de hecho hace un par de años me compré una novela que sacó, se llama Gun. ¿Sabes? Que es un policía muy muy loco también y tal. A mí me gusta mucho Kanzaki, tío. Pues ahora va a sacar un manga nuevo. ¿Mantiene ese estilo? Que... Sí. En el manga este parece un poco diferente, pero se nota que sí. Kanzaki le daba un estilo a Street Fighter muy interesante. Muy guapo. Muy interesante. Sí. Muy libre, evidentemente, pero muy interesante también. Aquí tenemos al Ken malo, como se vuelve malo. Guau, pero ¿y las pintajes que tenía el Ken? No sé, pero es algo canónico en animes de Street Fighter. Siempre hay alguien que se tiene que volver malo. Sí, si no es Ken, es Ryu. Sí. La serie era Ryu, la peli era Ken, Ken, era algo... Qué curioso. Después estaban los Evils, es que siempre hay alguien que se tiene que volver malo. No es curioso, es verdad. Pues Fatal Fury, lo más importante yo creo que se vio en cuanto a multimedia, en cuanto a vídeos, animes y tal, fueron los TV Special que salieron de Fatal Fury 1 y Fatal Fury 2, perpetrados por Obari, amigo Cristian, un autor que a ti te gusta. Me encanta. Obari, del estudio G1, si mal no me acuerdo. Nuevo diseño a May, que luego no utilizarían para el King of Fighter. Esas narices, esos cambios de colores de pelo, esas tetas. Es todo maravilloso. Es un visionen el tío. Hace personajes bastante afeminados. Se toma ciertas licencias, el amigo Barry. Por ejemplo, cascarle a Andy el pelo azul en la primera TV Special de Fatal Fury, que narraría el principio de la historia. Un tanto libre, pero a la vez bastante también bastante certero a veces. Sí, a veces acierta bastante. Porque sale lo más loco podría ser el personaje de Lily. ¿Vale? Lily es una chica de la que se enamora Terry en esta película, en esta TV Special. Y digamos que Lily muere en la película. Entonces, lo que hace a Terry luchar contra Geass, aparte de vengar la muerte de su propio padre, también es vengar la muerte de su nueva novia, ¿no? Que no le dura ni 2 asaltos. Entonces, Lily técnicamente dentro de la historia de SNK no existe. A no ser que Lily sea una mala interpretación de Obari del personaje de Lily Kane, la hermana de Billy Kane, que podría ser, porque de hecho en la misma TV Special, Lily y Billy se conocen y hablan entre ellos y tal, pero no se habla en ningún momento que sean hermanos o que tengan relación alguna. De hecho, la propia muerte de Lily no parece importarle a Billy, y es matada por Jesse Howard, por lo tanto... no tendrán nada que ver, pero seguro que fue una confusión en medio del guión de este Fatal Fury 1. Sí, de hecho, la que más se separa un poco. Siempre tienen cosas diferentes estos TV Special. Por ejemplo, Tunfurru muere cuando en realidad no muere. Y ojo, porque parece ser que en Fatal Fury 3, en la película de Fatal Fury, la Motion Picture, está vivo Tunfurru. Sí, es que yo creo que ahí hay un error raro. Porque de traducción o algo. Si os fijáis, el Obari que sale, o sea, que parece de la primera TV Special, es muy diferente. Las narices no están, el visón no está, es muy diferente. Yo creo que ahí hubo algo raro. Sí. Porque la verdad es que esa confusión de que está muerto o no está muerto es raro. Pues Fatal Fury 2 nos narraría evidentemente los sucesos de Fatal Fury 2 con otra libertad random, que es el personaje de Tony, que es el niño que acompaña a Terry durante toda la película. Y que no es un torneo. ¿Y eso es la única libertad? Hombre, hay muchas libertades. Yo creo que una falta de bigote. Sí, exacto. La falta de bigote yo creo que es la más grave de todas. Obari decidió quitarle el bigote a Krauser. Pero todo el mundo, por lo menos leyendo por internet y tal, ponen al Krauser de la OVA como el cool Krauser. Cool Krauser, cool. Estoy de acuerdo. El Krauser molón, el Krauser rechulón. A mí el Krauser de Obari me mola mucho. A mí me mola. Pero es que a mí el Krauser original es que es el que A mí personalmente es como si le afeitas a Hagar. No puede ser. No es lo mismo. Es lo mismo. Sí, yo creo que es lo mismo. Afeitas la saga y te queda una cosa rara. Lo que pasa es que Krauser, yo creo que sabe conseguirle ver una parte interesante sin ese bigote, ¿eh? Y al final logra algo también interesante. Sí, aparte la historia está bien acertada. Quiero decir, vemos a esa rivalidad entre Jis y Krauser. Es verdad. Vemos cómo Krauser también mata a su padre por el tema de quedarse con la familia von Stromheim. O sea, yo creo que. Vemos a Lorenzo Sangre, a Lawrence Blood. Haciendo un papel patético. Como siempre, el papel de Larry, de Lorenzo Sangre, es básicamente mirar por la ventana a ver quién se acerca al castillo. Entonces, cuando se acerca alguien, le pega una paliza. O recibe él y muere. El cuidador de castillo, que es horrible. Que no muere, pero bueno, pero el Andy le pega una mandanga que y no aparte, quiere otra. También, y la aparición de Mishira Nui. Sí, también me gusta el tema de que sepan que Jis no está muerto. ¿Vale? Que Krauser se le plante en cara. Y ver un poco el temor ese que tiene Jis a Krauser en esta TV Special. Qué bueno. Intentan matar a Krauser de todas las maneras posibles. Todos están conectados. Sí. Billy intenta conectar con todo el mundo para matar a Krauser. Incluso quieren que se enfrenten ya Terry y Krauser para que Terry acabe con Krauser y Jis vuelva. Qué bueno eso, la dualidad de Jis Howard diciéndole, ¿quieres enfrentarte a Terry? Enfréntate con Bogart, ya verás qué guay. Me gusta mucho el tema este. Es muy guay. Pues comentábamos la aparición de Mishira Nui, pero yo creo que si algo es espectacular en esta película, primero es la batalla Andy contra Terry, increíble, y luego tenemos otro combate que es espectacular por la paliza que recibe, que es Joe Higashi contra Krauser en el hotel. Realmente impresionante, vale la pena ver la película solo por esa batalla, como aquel que dice. Es una película que a mí nunca me había gustado, pero recientemente para preparar el programa la volví a ver y la verdad es que me sorprendió muchísimo que me gustase, ¿vale? Retiro todo lo dicho sobre esta película, me ha gustado, esta TV Special, me ha gustado. Y acabando ya el programa, podríamos hablar de Fatal Fury de Motion Picture, que vendría a ser el tercer evento animoso de Fatal Fury, que saldría en cines en Japón, perpetrado también por Obari, y que a mí me parece espectacular en muchos sentidos. Conocemos la historia de la armadura de Marte, una armadura de Marte que se sacan de la manga totalmente, ¿vale? Una armadura que da el poder de ser un dios, de convertirse en el dios Marte al que la posee, y nos encontramos con la historia de Laocoon y Zulia, ¿vale? Unos herederos de una familia mística que... La familia Gaudemus. Exacto. Que deciden buscar la armadura de Marte, pero evidentemente Zulia no está de acuerdo con eso y buscará la ayuda del legendario Terry Bogard para enfrentarse contra su hermano. La armadura lo que hace es poseerte. En ese caso, la Cor Gaudemus no está. O sea, quiere recuperar la armadura, pero digamos que está ido de la olla totalmente y el que lo está controlando es Marte. Exactamente. Dios de la guerra. Entonces veremos cómo Krauser, por ejemplo, tenía un fragmento de esa armadura de Marte y de hecho van a buscarla al castillo y Lorenzo Sangre, que está vigilando el castillo, está intentando hacerse un dinerillo con lo que puede del castillo, pues al final, pues Lorenzo Sangre vuelve a pillar. ¿Sabes? Lorenzo Sangre, viva España, solo está para pillar. Es una cosa ridícula. A mí lo que no me gustan de las TV Special y de esta peli son los combates. Se soluciona todo muy rápido. Joder. Un puñetazo y te mueres. Vi ayer el combate de Terry contra el subalterno este de la Korn, el Yamin. Yamin, madre mía. Le hace un Burnackle, el otro le responde con otro Burnackle, el Yamin aparte el Burnackle y lo revienta el Terry. Dice, pero vaya counter, lo has pegado, ¿no? Es que lo has hecho polvo. Ya está, se acaba el combate. Dice, ostras. ¿Y el Power Geyser en el ático? ¡Boh! ¡Qué pasada! Eso sí que está bien. Eso no es un Power Geyser, tío. Eso es el Power Geyser. El Power. Y el Sword Padán, es que están todos los ataques. A mí me encanta la escena cuando sale Kim. Que sale con el traje y se le deshace el traje. Se le deshace, porque se le deshace. Y tiene el kimono ahí debajo. Sí, en plena fiesta ahí por el combate de Joe Higashi. Por cierto, el seiyuu de Joe Higashi, no sé si lo sabéis, en las películas, es un famoso luchador de Muay Thai japonés. ¿Vale? Y quisieron hacer, porque parece ser que tiene unas historias paralelas, ¿vale? O sea, lo que sería el personaje este y el doblador, barra artista marcial, y lo que hicieron fue que este mismo lo doblase, y es muy curioso eso, la verdad, no me lo había planteado nunca. Sí, la verdad, lo jodido es no ver más, ¿no? Uh-huh. Porque siempre te dejan con eso de que va a volver Geese o tal, y no vimos más intentos animados, porque la verdad es que molaría haber visto los hermanos Jeans. Sí, de hecho hace un Rising Storm. A Billy se le cae el pañuelo, vemos que es rubio, que no es calvo, y te quedas con las ganas, ¿no? Porque va a volver, y no vuelve. Bien, chicos, yo quería los hermanos Jin. Pues me temo que debemos ir cortando ya este programa. Yo creo que hemos hecho un trabajo como mínimo digno. Esperemos que os haya gustado tanto como nosotros hemos disfrutado con este programa, porque yo he disfrutado muchísimo. Yo he disfrutado como un cerdo. Y que volverá Fatal Fury, hombre. Sí, volverá tarde o temprano. Con tres, con el Real Bout. Ay, por favor, como vuelvo. Ay, por favor. Tres Real Bout, Real Bout especiales. Me cago en Dios. Lo sabe Dios. Madre mía, no sé cuándo volverá Fatal Fury aquí al Club Vintage, pero espero que lo sea, lo haga pronto. Antes que Kof. Edu, por favor, necesito el especial de King of Fighters, tío. Yo también. Pero tú sabes lo que sería un especial de King of Fighters aquí en el Club Vintage. Yo creo que rompemos el récord del Fatal Fury, del Final Fantasy. Yo creo que lo reventamos. Se nos va la olla. Nos va la olla con las horas. Luis, ¿tú estarías preparado para otro especial mastodóntico? Hombre, si es de King of Fighters, por supuesto. Claro. Ahí estamos todos. Claro, hombre. Que sí. Eres un, ¿cómo decía Benimaru? Eres un... Un bacán, tío. Un bacán. Eres un bacán, tío. Es bacán. Bueno, veamos qué tenemos para las semanas posteriores en el Club Vintage. Monkey Island 2. La semana que viene, por fin. Qué bien. Ron Gilbert, tío. Ron Gilbert, esos duelos de escupitajo. Ay, qué por ganas Dios. Tengo ya de qué este ganas, juego. Otra aventura gráfica más en el Club Vintage. Qué señor. Bien. Rockman Exu. Madre mía. Mega Man X. El Merevik Hunter viene aquí otra vez. El Merevik Hunter. Mega Man, Rockman. Bueno, X en este caso. Sí, ni sí. Mega Man ni Rockman. Es X. Wow. X y Zero. Mega Man X. Super X, Nintendo. Zero y Sigma. Inafune dándolo todo en 16 bits. Nos pegamos el homenaje, porque no tiene otro nombre, nos pegamos el homenaje con Super Robot Taisen Alpha de PlayStation 1. Van presto, probablemente uno de los RPGs tácticos más maravillosos y japonudos de la historia de Japón, básicamente. Robots, Mazinger Z, Evangelion, Gundam, todos juntos, Get a Robot, por favor, todos juntos en un mismo. Y los propios de Van Presto, el R1, el R2, el R3, el SRX, Gungrust, madre mía. Chaibaster. Que nos pegamos un homenaje y ya está. Super Robot Tyson, en una saga que debéis conocer, pero que evidentemente en Europa, Occidente sobre todo, que solo ha tenido el gusto de recibir dos entregas en Game Boy Advance, Super Robot Wars, Original Generation 1 y 2 de Game Boy Advance, debería conocer todo el mundo y esperemos que esto anime a la gente a disfrutar de estos Super Robot Tyson. Yo, chicos, me quiero marchar con este ending, si os parece bien. De acuerdo. Nos vamos con este tema del R1, despidiéndonos de este especial Fatal Fury, así que disfruten de este temazo y nos vemos en una semanita, Edu. Buenas noches y que disfrutéis de este Fatal Fury, que es un programa que deseábamos todo el mundo y que yo creo que ha quedado muy bien. Eso espero. Y esperemos que os guste. Exacto. Sergito, nos vemos. Buenas noches, amigos. Que mole Fatal Fury. Kitian, Sevilla, nos vemos en una semana. Buenas noches y me voy con la duda de saber si Joe Gashi viene por el nombre del pianista. No lo sé. No, hombre, por el pianista de Ghibli, no creo. No, el Joe Hihashi. El Joe Hihashi, no creo. Eso es una fucada, ¿eh? Yo lo que no hemos comentado es el tema del de la canción de Yubei, que es realmente maravillosa. Yubei. Luis, nos vemos en una semana. Bueno, buenas noches y yo me voy contento porque ahora sé que Meijira Nui es una tía fácil. Exacto. Y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, que se despide enseñándoos este temazo del R1, Everywhere You Go, de Super Robot Tyson Alpha. Hasta entonces, hasta la semana que viene, nos vemos. Adiós y disfruten de los juegos.